fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Medrano 67 a partir de las 6 de la tarde, porque ahorita estamos en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle toda la información de que hay este fin de semana, que hay bastante, y donde tenemos casa llena, tenemos un invitado de mucho peso aquí ya en la cabina de Canal 58. Haremos un enlace también a partir de las 2:15 de la tarde. Y tenemos aquí ya al equipo de Super Libre, con una, como siempre, una moscota en la sopa, que ahorita vamos a platicar de eso. Paco Espinosa, milagro que estás sonriendo, no es común en ti esto. Sonriendo, pero yo ahora sí que de nervios, Botamán. Ah, ¿por qué? Nos quitan una hora de sueño, no puede ser. Oye, de veras adelante su reloj, ese tipo de cosas. O sea, mi niño no tiene el horario biológico todavía como para poder decir, ah, sí, ya le adelanté una hora y va a dormir más. No, el muchacho, eran las 3 de la mañana y andábamos de fiesta, no puede ser posible. Y sin una sola gota de presión. Ah, Paquito, eso está más raro eso, pero bueno, qué bueno que... el cambio de horario, sí, adelante su reloj, porque ya son las 2 de la tarde. Así es, hay mucha gente que todavía, bueno, ni siquiera los vendedores aquí afuera están porque dicen, ay, es muy temprano. La ciudad llegar, está, ¿no? Sola, o sea, como que no agarran la onda del horario, pero bueno, poco a poquito. Asoleada y solada. Muy bien, bueno, y también está aquí, antes que nada, la jefa que ya está aquí, safe home, Ana Gutiérrez. Como debe de ser, Botamán, puntuales, llegamos a la hora, pero Botamán siempre quiere llamar la atención, quiere presentar él y dice que yo llego tarde. ¿Cuándo he llegado yo tarde a Super Libre? No me lo digan, mejor nos seguimos presentando. Y obviamente recordarles que tenemos dos líneas a su disposición, 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Asimismo, el Facebook de Super Libre para que se comuniquen. Bueno, porque el día de hoy tenemos un muy buen programa con dos invitados que más que buenos luchadores son excelentes amigos. Pero de esto, pues obviamente en un ratito más. Y presenta a quien no, siempre yo no. Se hey, hey, hey. ¿No? A ver. No lo vas a presentar porque el domingo pasado tenía tu armonizador. Quiero que presentar a mis compañeros de equipo, como debe de ser, ¿o no, mi querido Eddie? Ah, ya no eres del equipo, Eddie. Ya no eres del equipo, Eddie. Los que están aquí, la presentación para mi amigo. Tú me entiendes, ¿no, mi querido Eddie? ¿Sí o no? Míralo. Digo, no estoy amarrando navajas, pero el fondo musical de la semana pasada fue idea de Eddie. ¿Sí o no, mi querido Eddie? ¿Tú sabes cómo es esto, no? ¿Tú sabes cómo es esto? Bueno, vamos a presentar a Paquito, que ya se enojó. Se supone que primero presentamos a la gente del programa que está aquí en el panel, pero ya que Paquito lo dice, sí, pues brinquémonos con todo eso y hay que presentar a Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único. Ah, que ya, está ya, ya, allá, ya. Y todo el fondo musical de la semana pasada de la jefa. Eso fue por culpa de ellos, ¿no? ¿Quién está en cabina? Ellos, ¿no? Ellos te ordenan. Si yo le digo, pon esto y él no quiere, no lo pone. No, se ponen y te dicen que lo pongan, ¿no, mi querido Eddie? Tú eres un angelito. Como diría nuestro querido Héctor Garza, que en cielo esté, pues obviamente que todo inocente, mi querido Eddie, ¿no? Bueno, muy así bien. Mi querido Botamán, tú tienes todo el honor de decir y de reclamar. reclama. No, me da pena con este hombre que no tiene palabras. Yo no sé qué le está pasando. Que Paco diga primero buenas tardes, pues, antes no, de regañarme. Ya saludó. Es que estabas tú acá agarrando aire, recuperándote, y Botamán ya me presentó. Yo dije, yo vengo con una hora menos de sueño, a ver si se me nota. Sí, el okay. Pero no, ahora sí o sí. Yo no lo quiero pensar porque no tiene palabras. Dice que tiene una grabación mía, pero yo no sé qué. Yo no sé, profe, la verdad, ¿qué ejemplo le estás poniendo a tus niños ahí en la escuela, ¿eh? Pobre, la gente te va a atacar. Yo ya hice una campaña que la verdad te ataquen porque no tienes vergüenza. Viene el señor con su pelo normal. Preséntalo tú, yo no lo presento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Super Libre. Y bueno, pues nada más así rápidamente, un saludo para toda la gente bonita que nos está escuchando. Y bueno, más le voy a decir una cosa a Botamán, que hay grabación, mira, en donde yo te digo, mira, hay que apostar, sentido. Y tú dijiste, no, te voy a volver a pelar. Bueno, nunca dijiste, órale, acepto. Hoy convido más, jefa. ¿Eh? Hoy no con más. Eso, y aquí está. ¿Está la grabación, mi querido Eddie? Yo la traigo, gracias a Randy Fiato, al cual le mando un saludo, me ha salvado la vida, hermano, te debo 20. Bueno, pues vamos a escuchar más adelante. Por lo pronto, decirles que tenemos cortesías para que asistan el día de hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara en punto de las 6 de la tarde, porque obviamente, pues, yo no sé, vamos y nos volvemos a taquilla para que las consigas, ¿o cómo le haces, Botamán? ¿Compra los boletos? No, los compro yo, los cooperamos entre todos. Para poderle dar el gusto a la afición, sí, claro, ¿no? Claro que sí. Mira, el invitado se está riendo, se está burlando de nosotros. Nos imagina ahí comprando los boletos, ¿o cómo? No, gracias a Daniel Cruz, que la verdad no es el que... Un abrazote a mi querido Daniel Cruz, está apoyando. Que hace también muy buenos trabajos. Nos consiguió obviamente los boletos, ¿no? No es trabajar eso. Bueno, pero buenos trabajos aparte. Ya. Oye, ¿y no trabaja en eso? Que ella presénteme para hablar yo también, ¿no? Ustedes son de mente cochambrosa. No, ¿cómo ves, Taquito? Los niños ahorita, yo creo, se quedó sorprendido. Es que el invitado también, lo veo que casi se traga el tiempo de querer hablar. Antes de que lo presentemos, ella quiere hablar porque lo sacaste de onda con eso de que hace buenos trabajos. Freddy de la Muerte, bienvenido. Se está mudando. Quería hablar y ahora. Espérame, por dónde parece primerizo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Muy contento por estar otra vez aquí con todos ustedes. Y contento y a la vez triste. Ah, caray, ¿por qué? Yo sé que el profe no cumplió. Yo estoy a favor de Botamán. Claro. Y esperemos en Dios que ahorita alguna persona que nos traiga unas tijeras, lo vamos a hacer aquí público y realmente, pues sí, se lo va a cortar. Bien, Freire, bienvenido. Es que vas a ver todos los ataques que vas a recibir al rato, porque la verdad, hay una persona en especial que le va a mandar un mensaje. Me dijo. Perfecto. Bueno, y pues obviamente darle la bienvenida al Fraile de la Muerte, que para toda la gente que nos escucha fuera de Guadalajara y demás, que sepan la trayectoria que tuviste, Fraile, que obviamente, pues lo conocí bastante bien en la Arena Coliseo de Guadalajara, y cómo olvidar esa, por así decir, última etapa que viviste dentro del consejo al lado del Güero Loco, que también se borró de la faz de la tierra. El padrino. Exactamente, pero que qué buena dupla hacían, nos hacían reír, nos hacían disfrutar de buena lucha, y creo que eso es algo que se agradece, ¿no, Paquito? Y que ya no tenemos ese tipo de luchadores que tengan malamente el carisma. Así es. Bueno, Diego, de alguna manera tú lo sabes, la gente lo ha dicho y lo ha expresado precisamente en las redes sociales. Un luchador de los que, pues, últimamente ya no existen, y el Fraile, con todo ese carisma que tenía, al salir, al pisar esa pasarela, sí, ese cuadrilátero, la gente se volcaba contigo. No, y tenía una edecán de lujo. Sí. De hecho, sí, todavía me encuentro a gente y me pregunta, me recuerda. ¿Qué te recuerda? Me recuerda que... No, el 10 de mayo. De la arena. Del tiempo de la arena, de lo que vivió. Que vivimos dentro de todo, porque pues el personaje se creó dentro de la empresa, el cual ya después estuve trabajando como forma independiente, ya ahorita pues ya estamos un poco más tranquilos, relajados, pedí un tiempo para seguir haciendo unas cosas personales que tengo pendientes todavía, pero lo confirmo, primeramente Dios, en diciembre regresamos, sí, otra vez, y vamos a dar de qué hablar porque viene mi pareja. Venimos los dos, él ya está haciendo unas funciones, él acaba de hacer unas funciones en Tala, el cual pues traía problemas con su rodilla, o sea, pero la del pie. Yo dije cosas personales, otro lado, rodilla, la otra la otra lo atiende muy bien. Lo chiquea. Sí, entonces sí, queremos regresar, ya habíamos platicado con él. Lo que se llevaron, ¿no? No podemos regresar todo, fíjate. No se puede toda la vida. Porque si regreso todo, decía mi abuela, regresas con con muchas ganas. Sí. No, bueno, sí. Pero es que lo importante es, como tú lo dices, que en las redes sociales también, lo repito, la gente, cuando tú publicaste que te retirabas, no era como para poder decir, ya no vamos a ver al fraile más en un cuadrilátero. Sí, fíjate que fue una decisión muy difícil, ¿eh? Para mí fue una decisión muy difícil, pero como luego dicen, todo por el beneficio de algo personal. Yo tomé esa decisión muy, muy dura, y sí, ya llevamos ya casi 7 meses fuera de los cuadriláteros. No he estado entrenando, no he estado, ya estoy, ahora sí, como luego dicen, ya retirado al 100%, pero muy contento, muy contento, porque se me han abierto muchas puertas. He tenido la gran amistad. Estoy trabajando, pues, para que la gente sepa, estoy trabajando en la licorería, el cual viene siendo hija del solitario. ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, nada más el domicilio no se los puedo dar porque luego Botamán no va a hacer desde ya. Se le hizo agua a la boca y el amigo va a estar transmitiendo en vivo, ¿verdad? Día y noche. No, así muy contento. Hola, entonces, Paquito. Se me abrieron unas posibilidades de seguir trabajando, muy contento. Y sí, pues, ahora sí, como luego dicen, esperar un año. Yo pensé un año y regresar. Sí, regresar ahora sí, como luego dicen, ya para las luchas del retiro. No voy a ser como un compañero, ¿verdad? Que dio 10 años del retiro. Sí, no, pensamos hacer esas funciones, los dos como parejas, irnos, ahora sí, como luego dicen, poco a poquito, y no dejar todo de un, porque es duro, ¿eh? Es difícil darle el tajarrazo y dejar de repente todo, es muy difícil. Pero claro, sí, esperemos que la gente se siga acordando de uno, ¿sí? De, en lo personal, pues, del fraile, y como pareja, pues, de mi compañero, casi mi compadre. Fíjate que no pudo ser mi compadre. No sé. ¿Por qué? No, el único, hay otros por ahí. Perdón, no fue mi intención. No fue mi intención. No, son directas, ¿verdad? Fíjate que no. O sea, que no eres la única, para que veas. Ah, bueno, ya ese es un consuelo. Qué bueno que yo era la mujer. No, Anita, no fue mi intención, pero realmente. Ah, para Anita es un No, es que ella lo tomó así, pero ya somos dos. Ya somos dos. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? A ver, manda un saludo. Un saludo para todos los leones negros de la UDG. ¿Y eso? No, pues yo le quiero mandar un saludo al León Blanco, que es mi compadre. Ese sí es tu compadre. Ese sí es mi compadre, gracias. Ah, también un saludo para León Blanco. Ah, sí, esa es mi esposa, ¿verdad? Sí. Oye, no, pues sí. Modo, ya. Eso, eso del compadrazgo no se me da, ¿verdad? No, yo no sé. Anita, no das una. No. ¿Cómo que nada? Tampoco le toques ese vals porque llegó del DF muy sonriente la jefa y no le queremos quitar esa cara. Por eso yo debo de decir que mejor buenos amigos, ¿no? No me pidan que sea madrina de nada, ¿no? Así estamos bien. Entonces, Ricardo Pérez se sacó la lotería, ese sí cumplió. Sí, un abrazote para mis compadres, ¿no? Ricardo y obviamente Lorena, que le mandamos un abrazote. ¿Y la hijada? Claro. Ah, muy bien. Todos los domingos puntual, Botamán. Ah, bien. Sí, oye, un saludo para la familia. Oye, pero yo no he visto, es lo más chistoso. Para la familia Pérez Valencia. ¿No has visto qué? A la familia. Ah, yo pensé que la hijada. Porque tienes que verlo, yo voy y lo visito. Ah, ya ves, Paquito. Ya ves, ¿para qué ocupas más? Ya ves, pero tenías cómo se la saca de la manga. Ah, sí le cabe, entonces dice, yo lo voy y la visito. No, un saludo bueno, para mis compadres y los que no han sido, pues, ¿qué hacemos, no? También saludo, ¿no? Pues también, saludo. También. Se les quiere mucho, aunque me hayan echado la tierra encima, pero se les quiere mucho. Sí, no. Pues, son dos, sí. Compañeros del mismo dolor. Conmigo no alcanzaron a echarme la tierra encima porque se ocupaban tres trocadas. No, mejor así déjenlo. Así hay que olvidarlo. Oye, por ahí antes era la primera pausa comercial, entonces, ¿te acuerdas ese carisma que hice Paquito Espinosa? Cuando vencías esos lances, esas planchas de la tercera cuerda, que caías espectacularmente y después el gusano que hacía Gustavo Nápoles. Sí, fíjate que yo estuve platicando con un doctor, traigo un problemita, ¿sí recuerdan la rodilla? Sí. Y él me dijo que fue a consecuencia de eso, ¿eh? O sea, yo la verdad muchas veces no lo tomé en cuenta porque, pues, pero ya me empezó a hacer la magnitud de la altura, el peso y las caídas. ¿Cuántas hice? 25,000 años trabajando. Entonces yo me quedé pensando y sí, fue una de las causas por las que el impacto iba el cayendo peso poco en la a rodilla. poco a poco y se me fue, pero la extraño, esa plancha la extraño, ¿eh? Y es lo que sí te iba a preguntar, fraile, obviamente tienes ese problema en tu rodilla y aquí es donde yo te pregunto, ¿ha valido la pena? ¿Vale la pena ese dolor, ese, pues ahora sí que esa lesión por todo lo que hiciste? Créeme que si me volvieran a dar la oportunidad de ser lo que fui, la vuelvo a aceptar, la verdad, y sí, sí valió la pena. Para mí, en lo personal, todo desde el momento en que hasta mi edecán valió la pena tenerla como recuerdo. Pero es gente que ama la lucha libre, que de veras ama la lucha y que no fue un dedazo el que lo llevó a un cuadrilátero y estar entrenando y estar poniendo, ni mucho menos. Y de ese tipo de luchadores, ojalá y regrese. Fíjate que yo realmente mi lugar me lo gané en la primera, en la segunda me lo gané. Pero la gente iba a verte. Decía, y aún cuando no está, la gente sigue preguntando por ti. Decía la gente, me decía un gran amigo que tengo ahí, saludos a Apolo Dantes. Me decía, fíjate que tú eres la única persona que tiene carisma. Y realmente en las primeras, en las segundas que te ponga, viene la gente a verte. Y disfruta desde el momento en que, te ven pasar. Te ven reír, porque muchas de las veces, bendito Dios, nunca dejé tirada una función, nunca dejé tirada una programación, y pues muy contento, y desde donde esté ahorita, pues yo muy contento, le quiero agradecer. Amigo, me vas a hacer llorar. No, mira, le quiero agradecer realmente con el corazón en la mano, a Apolo Dantes, nada más directamente a él se lo digo, muchísimas gracias Apolo, y espero Dios un día encontrarnos para darte un fuerte abrazo. ¿Por qué no lo quieres encontrar? Pues ahí está todo martes y domingos ahí en la arena. Mira, Potamán, yo la verdad, no me gustan los problemas. Mejor así. Sí, no me gustan los problemas. Dios es muy grande y algún día nos vamos a encontrar de frente para poderle decir todas sus cosas y darle las gracias personalmente. Muy bien. Bueno, personalmente bueno. Vamos a darle esas cortesías si vienen por ellas a partir de este momento, sí, hasta las 5:30 de la tarde. ¿Libres? Que nos llamen, que nos llamen y se anoten para, ya sea en internet o por teléfono, al 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Paquito, te me quedas viendo muy feo, ¿qué pasó? No, pues es que nomás estoy viendo a ver dónde lo sacas, porque yo no veo cómo les vas a dar. Soy mago, saludos a los Ramírez. Vamos, una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. Y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Estamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88 y obviamente a través del Facebook de Super Libre. El día de hoy, bueno, pues ya estuvimos hablando ahí un poco con el Fraile de la Muerte, en un ratito más tendremos otro invitadazo de lujo, pero hubo mucha información, profe Paquito, en estos días, y bueno, estoy viendo que tienes ahí una foto y como comentario, pues hay que decirlo, ¿no? Qué importante y qué interesante es cuando un luchador extranjero viene a México, se prepara, sobre todo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y se va hablando maravillas de esta empresa, de nuestra lucha libre mexicana, y pues vale la pena mencionarlo, ¿no, profe? Así es, esto ocurrió el día de ayer en la WWE, allá en WrestleMania, en donde pues una luchadora de talla internacional, bueno, pues porta la máscara de un grande, sobre todo de aquí de Guadalajara, el Rayo de Jalisco Junior, en la cual, bueno, pues hace honor y hace reconocimiento de lo mucho que aprendió, de lo mucho que aprendió aquí cuando estuvo en México entrenando lucha libre. Exactamente, donde obviamente dice que ella vino y que pues el trabajar dentro de la Arena México es como si fuera pues uno de los mejores recintos que pueda haber dentro del mundo entero, y sí, muestra una máscara y es precisamente la del Rayo de Jalisco, y creo que esto pues nos enorgullece no nada más a los propios luchadores o a la gente que hace la lucha, sino a nosotros como aficionados, ¿no? Así es, fíjate que es un referente el Rayo de Jalisco precisamente en Japón, como lo fue Mil Máscaras en algún momento dado, y lo sigue siendo. pero ahorita que ha viajado muchísimo a Japón, el Rayo de Jalisco, digo, la gente lo tiene muy bien identificado, tanto así que su labor ya precisamente como luchador, ahí está la muestra, ¿no? Cómo se le admira y se le respeta por ese trabajo. Exactamente, y bueno, pues agradecemos precisamente a Cris Mesa y a José Antonio Cetina, que también inmediatamente nos compartieron estas imágenes. Muchísimas gracias, amigos, desde Colombia, por supuesto, desde Mérida, Yucatán. ¡Bomba! ¿No? Un abrazote para ellos que lo compartieron, y también ya era algo que queríamos mencionar el día de hoy en Super Libre, porque creo que eso es muy interesante, ¿no, Fraile? Yo creo que es uno de los de las leyendas vivientes que tenemos todavía dentro de la lucha, el cual cada presentación que hace nos deja una gran satisfacción en verlo, porque se prepara al 100%, no al 100, al 1000%, y nos ha dejado en alto, muy en nombre de México, no nada más en Japón, a donde va, España, Francia, donde se presenta aquí mismo. Así aquí es. Mismo. Sí, aquí mismo para todos es un orgullo tenerlo en una función que acaba de pasar hace días, Jalisco, así donde es. Fuimos a verlo, realmente lo vimos que la gente todavía se le entrega, o sea, el Rayo sigue siendo el Rayo y pese a quien le pese va a ser el número 1. Fíjate, Fraile, que ahorita que lo mencionan, no sé ustedes aquí también si coincidan conmigo, pero yo ese día de la función que hizo el Hijo del Solitario en la Arena Jalisco, el ver cómo salían este tipo de luchadores, la gente que se amontonó ahí para quererlos saludar y demás, me hizo recordar aquellos años en los que uno en verdad tenía un ídolo, cuando uno con el hecho de tocarte ya te sentías que te habías ganado la gloria, ¿no? Eso sucedió en esta función con el Hijo del Solitario cuando salió el Rayo de Jalisco, era imposible que lo dejaran pasar, la gente quería una foto, quería saludarlo, quería decirle algo más, y pues eso es maravilloso, ¿no? Eso te muestra que sí hay ídolos y que sí hay buenos luchadores por lo que la gente sigue pagando para ir a verlos. El poder de convocatoria que se dio precisamente en la Arena Jalisco, así nosotros es. Lo vimos y fuimos presentes, como dices, Fraile, realmente la gente, así como lo vivimos, eso lo extrañamos muchísimo porque ya ahorita los programas que se presentan en algunas arenas de repente quedan a deber y no es tanto porque no haya ídolos, como dice Anita, es de alguna manera precisamente lo que nosotros le pedimos a un luchador, que se entregue, que ame su trabajo como debe de ser, más que creerse lo que le puedan decir, porque yo te puedo decir, bueno, pues todavía eres el máximo ídolo de la empresa, pues no, porque ya no estás dentro de la empresa, pero tú sigues siendo un gran luchador y eso la gente misma lo admite. Que lo admitan los luchadores es lo difícil. Sí, fíjate, porque pues pertenecer a una empresa no nada más eres es ídolo de la empresa. Sí, exactamente, eres ídolo. Del aquí, pueblo. Decía mi abuela, de aquí en China eres el Rayo. Así y vas es. A ser siempre el gran luchador, demostrando la calidad que tienes. Así es. Sí, porque hay gente, exacto, que está en la empresa y realmente no tiene el derecho de estar en ese lugar, discúlpenme. No, y es la verdad, no te tienen por qué disculpar, porque yo aquí lo he dicho también, hay muchos luchadores que te los quieran vender así es diferente, pero que la gente los compre y la gente se dé cuenta de eso, son ahora sí que dos extremos enormes, ¿no? Y volviendo al Rayo de Jalisco, bueno, sabemos que cuando está aquí en Guadalajara, pues aún sigue yendo a entrenar aquí con el profesor Satánico. Es algo que poca gente sabe, pero está ahí día con día y Botamán no me dejará mentir, que ahí lo encuentras, ¿no, Botamán? Entrenando, corriendo y demás. Y esas son cosas que uno se maravilla y pues en lo personal déjame mandarle un saludo muy grande al Rayo de Jalisco, que siempre tiene detalles que me sorprenden, profe. No, sí, qué envidia te tengo, pero bueno, un gran saludo para el señor Rayo. ¿Otra playera, otra playera o qué? No, oye, Fraile, hablando de la lucha de la Arena Jalisco, te mando un saludo a Ramón Vázquez, que dice que te saludó ahí, no sé si lo ubicas. Sí. Te mando un saludo. Muchísimas gracias. Dice que anduvo ahí, te saludó, cantabas con toda la familia, o él andaba con toda su familia. Él andaba con su familia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Te mando muchísimas gracias. Gracias. Y el Rayo, como dice, pues él dice que ni una placa le ponen aquí en la Arena Coliseo después de 30 años. No la necesita porque creo que últimamente en la Arena Coliseo se le da el lugar a quien no merece y los que en verdad lo merecen pues están olvidados, ¿no? Pero creo que mientras la gente los recuerde y les dé ese reconocimiento, ¿para qué quieres una placa que va a estar ahí nada más de adorno, pero que a veces la gente ni siquiera pues conoce? No sé cómo, exacto, lo tomes, Botamán, no sé cómo lo tomes, pero es triste porque el día que le pusieron ¿hay una placa de Gran Cochis? ¿No? No. Nada. Por eso te digo. Disculpenme. Después sacaron su monumento acá a otra. Afuera. A otra distinción de gladiadores como los Dinamita. Creo que ahí sí está. Ahí está Gran Cochis. Discúlpeme. ¿Y por qué no lo invitaron a que viniera la revelación de su placa? Desconózcolo. Discúlpeme. Sí, no, pues faltan así, en detalle. No sé qué falta. Como lo habían llamado el Paseo de las Estrellas y no sé cuánto, pues para empezar en el piso la gente no la respetaba. Era una falta de respeto. Los martes la gente no sabe ni qué onda. Eso fue un, perdón Paquito, ese fue un buen acierto de Apolo Dantes de quitarlos de ahí y porque, en primer lugar yo siempre me quejaba con ustedes, es que no los pisen. Pues es que fíjate, no los pisen, no los hubieran puesto ahí. Así desde un principio, desde un principio cuando se hizo, ahí me tocó estar cuando hicieron el proyecto, el proyecto, a mí me tocó estar ahí todavía, y yo le dije, al piso un luchador nunca va, y se quedó así como pelando los ojos, discúlpame. Si la gente va a pasar, los va a pisar. Ay, disculpen si la verdad es esa, ¿no? Pero, pues no sé realmente. Si en realidad se están poniendo en el piso para que la gente los vea. No, bueno, no fue tanto, simplemente que la regaron en ponerlo ahí, quien dio esa. Pero es que no es como, no es como en Hollywood, no es así de que pone las huellas y que pone los huellas. No, de alguna manera así no se puede, porque aquí no se hubieran quedado más bonitas. ¿Por qué las cambiaron también? Porque se las estaban robando. Se las robaron, exactamente. Bueno, ya se llevaron una, es que el bronce caro. Dos se llevaron. ¿Dos? ¿Tú te llevarías una? Porque yo nomás había... ¿Tú te llevaste la otra o cómo? Yo nomás tengo una, pero dos no. Yo, la verdad, la otra no me la quieran sacar. Es que Bronce es bien pagado. Ay, perdón. No, también por eso las cambiaron de ahí, porque se le estaban volando. Oye, pero ya no son las mismas, porque yo ya, digo, realmente vimos, no sé cuál analizamos, Anita, si la del perro guayo que parecía Rigo Tobar. ¿O la de Rigo Tobar? No, la del perro guayo quedó así, pues tanto que lo pisaron. Ya cuando lo levantaron, ya no, pues ya no. Saludos a tal lado con el perro guayo. Nada más al perro guayo. Y a todo lo blanco, ya que estás insistiendo. Ay, bueno, pero es que es de tal lado. Oye, jefa, y otro que se me rajó, que no aplaudió a Rush. Todavía dice que no, si tú lo, tus ojos lo vieron. Yo fue lo que le dije, yo te vi que le aplaudiste, pero después me dijo, mal, no, muchacho, Paquito, cuando pasó Rush, yo aplaudí, pero ya me aclaró las cosas. Ay, no, pues sí, también dice que yo no dije que la apuesta, imagínate. Hasta comparten la silla. Bueno, no es chisme, no más estoy diciendo. Sí tiene la grabación, profe. Sí, por ahí sí, está la grabación. Sí, claro. Yo también la voy a buscar. Con eso se va a escudar. Sí, claro. Perfecto. Oye, Fraile, entonces, hablando del Rayo, él también pide venir en domingo, lo que nos decía en la entrevista, y no se le ha hecho, lo quieren traer en martes, sino él quiere en domingo. Se quedaron mudos, pero bueno, hablando del Rayo de Jalisco también, otra el Rayo pidió, Anita, perdón. Y ahí está la grabación también. Que él quería regresar a la Arena Coliseo, pero en domingo, porque el martes la gente no supo ni qué onda. Fíjate que dice que tiene varios proyectos de regresar precisamente dentro del consejo en domingo, y la gente lo ha estado pidiendo. Y bueno, es un luchador que obviamente con esta calidad, pues también le gusta dar oportunidad a diferente tipo de luchadores, ¿no? En especial hay uno con el que últimamente se va a enfrentar en un mano a mano, que es precisamente el hijo de Dr. Wagner Jr., que sinceramente este muchacho yo pienso que debería de buscar su propia personalidad, así como lo hizo su papá, que no se compara en nada al gran Dr. Wagner, porque de haber buscado compararse no sería nada Dr. Wagner Jr., ¿eh? Creo que Dr. Wagner Jr. fue muy inteligente en buscar su propio estilo, en sacar un personaje diferente de alguna manera, porque su hijo, en verdad, que imitarlo de principio a fin, da vergüenza al muchacho, sobre todo que en el estilo de lucha le falta mucho, ¿eh? La guadaña de Anita. Siempre me dejan de hablar. Es que es cierto, Anita. Ya lo vimos. Estamos. Lo vimos, y aparte digo que tenga retos, ya lo ha dicho incluso el profe Satánico. Hay que retar a las estrellas. Sí, y eso es bueno. Pero no haciendo lo que hace su papá. Desgraciadamente sí lo está imitando, y de alguna manera. Pues yo creo que el generar su propio estilo es algo muy, muy importante en cada luchador. Es que cada estilo es muy importante dentro de la empresa, dentro de cualquiera arena. La gente sabe la trayectoria del otro luchador, y ese las comparativas, y como dice Anita, pues no tiene nada que ver. Y es triste, ¿eh? Es triste. Y más triste es que nada más por quedar bien con el papá, pues obviamente le estás dando el lugar de una estrella cuando el muchacho no lo es. Sí. O sea que estás diciendo que el hijo le hace... Sí, sí lo digo, Paquito, totalmente. No, un Dr. Wagner, hijo de Dr. Wagner Jr., que... Le queda muy grande ese nombre, y le queda muy grande también el querer imitar a su papá. Vaya, bueno. Bueno, nosotros vamos a invitar, pero a Javier Saizar, que nos va a mandar una pausa comercial. Y ya llegó nuestro siguiente invitado, que lo vamos a presentar regresando del corte, mi querido Paco Espinosa. Sí, ya está aquí con nosotros. Pero, entonces, ¿qué pasa, jefa? ¿Te dio calor o qué? Mucho. Entonces le aprendemos más el aire. No, ya párale, porque luego rato anda con tos. Bueno, recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo a partir de la de ahorita. Insisto, anótese. Yo no las veo. Es que para que veas, soy mago. Por eres eso malo, digo. Eso ya lo sé. Está ahí el fraile en la bolsita. Trae el fraile ahorita. Ahorita va a decir ya el fraile. Aquí está. Si no se vienen, de todos modos, seguido pago las entradas. Ahí está, ya lo dijo el fraile. No hay pobreza, ¿verdad, fraile? No, aquí no. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. La próxima vez que veas la bandera de México, observa con detenimiento su escudo. En él podrás ver el trabajo cuidadoso de muchas manos mexicanas que le dan vida. Sí, nuestra bandera se hace a mano, como debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que nos llena el pecho cuando imponente la vemos ondear en el firmamento. Bandera de México, orgullo que nos une. Gobierno de la República. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia, para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, super libre, aquí en Canal 58. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88, por supuesto también a través del Facebook de Superlibre. Ya lo sabe usted, tenemos boletos, cortesías para que vaya el día de hoy, domingo familiar, con una cartelera bastante interesante, que bueno, pues por ahí el profe la tiene, que no ha querido mencionarla, pero... No quiere ni hablar ahora. Es que estamos, no, del día de hoy, que estamos hablando obviamente... que tenemos cortesías, pero no hemos dado la cartelera, y pues, ¿qué les parece si les recordamos que el día de hoy en la lucha estelar, Rush, Volador y Máscara Dorada enfrentarán a Shocker, Mr. Águila y Riper? En el torneo cibernético se presenta como lucha semifinal, Ídolos Tapatíos. ¿Todos bueno, los tapatíos locales de aquí? Esfinge, Sky no, no Kid, Leo creer. Divino, Javier Cruz Jr. y Explosivo, asimismo Spectrum, Sádico, Ébola, Acertijo, El Mugroso Vago y Furia Nazi. El Ídolo y el Jackie en un mano a mano, Índigo y Satara mano a mano y Marvel y Joker también en un mano a mano. Ahí está. Buenaza. Paquito. Ay, perdón. ¿Por qué le quitan una hora de sueño? Esa hora te está afectando, Paquito. Sí, recuerden que ya es nuevo horario, 2:33. Así es, y bueno, adelanten su reloj. Y vamos a despertar y a disfrutar precisamente de esto que es Super Libre, porque acaba de llegar nuestro invitado, que también ya les habíamos comentado, teníamos dos, uno era el Fraile de la Muerte, y el otro era precisamente Macabre, que como siempre nos da mucho gusto que nos visites, que vengas aquí a cabina, y que compartas obviamente también el tema de la lucha libre. Así es que, Macabre, bienvenido una una vez muchas más. Muchas gracias. Super Libre. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, gente que ama la lucha libre y que pues vive para ella igual que nosotros, ¿no? Que así es lo que nos gusta, lo que disfrutamos y lo que hacemos todos los días. Y además, un macabre que el día de hoy no viene nada más porque quiera acompañarnos, viene a presumirnos. Paquita. No, digo, no se ha puesto presumido, pero sí nos ha invitado ya a toda la gente precisamente. ¿Te invitó que a tiene... ti? Yo me autoinvité. No, pero está invitado. Cuando vas a, claro, a otras arenas a ver Lucha Libre también, ahí te los puedes encontrar, jefa, yo te he dicho. Y precisamente con Macabre nos dio la noticia. Al siguiente día, pues, no vino la jefa, entonces le dije, bueno, pues, además, yo le dije a Macabre, si no le da la exclusiva a la jefa, le va a dar seguidillo y... Y le dio. Venía del DF ese día, así es que, bueno, pues, saludarte, Macabre, como ya lo hicimos, y que nos compartas esa muy buena noticia, ¿no? Sí. Un reconocimiento muy especial. Sí, mis amigos, los Garigoles, en especial Jobo Panteras, que es una banda muy importante de punk rock tapatío y sobre todo a nivel nacional, es una banda la cual ya es una banda de culto. Claro. Y Jobo es un artista también en cuanto al diseño, y ya teníamos planeado desde hace tiempecito que me hiciera un pequeño regalo a partir de que ellos son muy fan de Macabre, a la vez que yo soy fan de los Garigoles desde muy joven. Desde niño, digamos. Digamos que desde niño, no, tampoco, porque si me escucha Jobo va a decir que somos de la edad, no, pero somos muy amigos y se surgió la intención de regalarme un cómic con la historia de Macabre, como sería el nacimiento de Macabre desde el punto de vista del cómic, ¿no? Uh-huh. Y se fueron bastantitos años en lo que se trabajó la idea, y ahora esta idea ya tiene su nacimiento, su creación. El próximo sábado en Doña Diabla estaremos presentando el cómic de Macabre. Es una edición especial, será solamente un número, así es que la gente que esté ahí pues va a tener la oportunidad de tener presente este ejemplar que nos está regalando mis amigos de los Garigoles, y será a partir de las 9 de la noche, estará tocando Garigoles, Cruda Mata y Serie B, una banda de Tepic Nayarit. Es totalmente un evento de rock, para que la gente vaya y disfrute, se divierta. Las mujeres van a entrar gratis y el cover es de $50, aparte que tiene planeado hacer un pequeño homenaje para Macabre también, así es que pues es algo que me llena de satisfacción, porque pues es algo que les nace a gente que está inmersa en la música, es gente que le gusta la lucha libre, que ama y que pues han seguido la carrera de un servidor desde hace muchísimos años. Y algo muy importante, fíjate, lo que dice es que hay que llegar temprano precisamente, sí, para que puedan darte tu cromo número uno y el único. El único, así es que va a haber CDs de regalo, va a haber el cómic, así es que la gente que llegue temprano pues va a tener ese pequeño regalo de parte de los Garigoles. Y fíjate qué detalle, porque yo lo sé también, digo, conozco a la banda y conozco precisamente a Jobo, y esto es para la gente que de repente quiere intercambiarles a los luchadores, y aquí está Macabre, aquí está el Fraile, que precisamente yo no les ando consultando que me tienen que dar a cambio algo de lo que yo hago, porque el recuerdo que tú les tienes que dar a los luchadores es de agradecimiento, no de andarles pidiendo, porque precisamente en eso hubo gente que se manchó en ese tipo de cosas, que hacía el trabajo y luego iba y les pedía una máscara. O sea, no se puede comparar el trabajo de uno con otro. Y si se molestan, pues que se molesten, a mí no me importa, porque en realidad es eso. Yo tengo años y años y años también haciendo este tipo de trabajos, le he entregado a los invitados aquí y nunca he andado tras de que, ay, me tienes que dar, porque si no, obviamente mi trabajo es el más valioso en este caso. Yo creo que eso no se hace, y mira, para muestra un botón, precisamente que te hagan un cómic, yo sé, porque trabajé en Editorial Beat, es muy difícil, es muy trabajoso, y que te lo entreguen precisamente como un reconocimiento, vaya que no tiene precio. Sí, no tiene precio, la verdad es algo que pues a mí me da mucho gusto. La verdad es que yo creo que la gente me conoce, nunca, siempre estoy a veces muy, muy serio en esos aspectos, y pues me gusta compartir, porque sobre todo ellos fueron los que tuvieron la idea, y ellos me pidieron que compartiera la noticia y que invitara a la gente que fuera a participar en este pequeño homenaje, que por ahí me preguntan qué es lo que siento. Pues yo no creo merecer ningún homenaje, yo creo que soy un luchador común y corriente aquí en Guadalajara, y simplemente pues algo que unos amigos tuvieron la idea de hacerlo, y pues se les agradece, y pues invitar a la gente que vaya, participe y que se lleve ese pequeño regalo de parte de ellos, que a mí me gusta mucho la idea, porque pues somos gente que nos gusta, ¿no? La música, la lucha, los cómics, y pues ahora se fusiona todo en un número, y creo que va a ser muy interesante. Macabre, nomás corregirte una cosa, no eres corriente, eres común, mas no eres corriente, eres para mí una de las, de los número uno dentro del nivel, al nivel que lo pongan, ¿sí? Sí, sí, sí. Lucha extremo, a ras de lona, aéreo. ¿Qué más le puedes pedir a un luchador así? Tiene todas las bases. Que me des autógrafo. Realmente. Gracias. Sí, y te lo digo de frente. Realmente. Ah, muchas gracias. Satisfacción. Nada más una pregunta. Por ejemplo, hay muchas personas que no podrían asistir a ese evento, pero les gustaría tener ese documental, ese cómics. ¿Va a haber alguna otra posibilidad de que lo puedan conseguir por algún otro lado? Yo creo que sí, yo voy a hablar ¿Lo con... ¿Lo podemos estar vendiendo sí. nosotros? A mí, contáctense conmigo. Yo se los voy a hacer llegar. 0800. Voy a guardar uno. Mi proveedor. Me imagino que van a tener para guardar y pues yo creo que sí va a haber la manera de entregarlo a personas que estén interesados en tener esto como un objeto de colección sobre todo, ¿no? Sí, sí claro que sí. sí. Yo soy una de las personas que me gustaría tener un cómic de ese, y si sí, realmente crees que me puedan hacer uno a mí, pero un poquito más grande. No, Riley, no puede dar dibujo a ver en la boca. Oye, pero eso sí es importante, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que no va a poder asistir y sí. va a querer pues obviamente tenerlo entre pues esas cosas que uno colecciona siempre, ¿no? Bueno, Planita. O sea, aquí en este caso lo que hay que ir a compartir es con el... No, sí, yo no estoy diciendo que no vayan, Paquito, pero en ocasión... Yo ya le dije a Macabre que voy a ir, te lo dije. Escucha bien, ahí está la voz de la experiencia. Ahí voy a estar, la vamos a amarrar desde el viernes. No, que vaya aquí la diabla. Yo no lo estoy diciendo por mí, sino que hay mucha gente que en verdad, eso va hablando en serio, hay mucha gente que no puede ir, inclusive a lo mejor menores de edad, que te siguen, que te conocen. No hay entrada menores de edad en el bar, ahí sí. Y me imagino que van a querer tenerlo. No, tampoco, no, yo no, yo por eso no, que manden a las hermanas, igual nosotros podemos estar ahí para recibir el momento. Mira, igual que de su punto de vista la gente, porque es importante, ¿no? Digo, yo sé que en este caso compartir ese homenaje, como dice, no me lo merezco. Quizás tú sientes que no, pero yo he visto en la arena, Roberto Paz, que es donde más te presentas, cómo la gente va y de veras apoya a Macabre de alguna manera, no con ese fanatismo como el de los Chivos con su equipo, pero sí de alguna manera con el hecho de compartir la lucha libre. O sea, yo soy testigo de eso fiel. No es cualquier otra cosa. No, yo sé que tú vas a ir. ¿Qué opinas, Rosiblanco? Pues sí, afortunadamente creo que después de tantos años la gente sigue acercándose a mí, sigue asistiendo a las luchas donde me presento, sigue buscándonos, sigue siendo parte de la vida luchística de Macabre, y pues eso se les agradece, y creo que esto va a ser también como agradecimiento a ellos, a los que han seguido apoyándome. Y pues que me tienen presente día a día y donde quiera que me presento, ¿no? Entonces, y eso que les tiras en el Face, ¿eh? Digo, de cualquier manera te apoyan. Yo sigo así. Bueno, eso es algo muy personal. Yo creo que es algo que me identifica, que siempre he sido honesto en ese sentido. Creo que nunca me ha gustado jugar a lo que no soy. Y desde mi muro en el Facebook o mi persona, e incluso en el ring o en la lucha, yo tengo mi manera de ser, y así la gente me ha aceptado. A la que no le caigo también, igual pues no le caigo por lo mismo, ¿no? Pero creo que nunca he sido la persona que busque ganarse el afecto, o ganarse el aplauso, o ganarse la simpatía de la gente con cosas que no soy, ¿no? Y la verdad, lo que publica y lo que dice es cierto. Muchas veces le molesta a la gente el que te hablen con la verdad, o sea, de frente. Como ahorita lo que dijo Ana, que acerca del doctor Wagner Jr., eso es lo que a mucha gente le molesta, ¿no? O sea, pero hay que ser sinceros, hay que ser real y hay que ser honestos. Más vale una persona honesta, que no te quieran por honesto, que en verdad te quieran porque dices mentiras o te arrastras a las cosas, ¿no? Entonces, eso que dijo Ana es muy cierto y comparto con ella. Entonces, yo prefiero que la gente diga, este es demasiado sangrón y es muy honesto, dice las cosas muy directas. Y si no me quieren, no me quieren por eso, ¿no? Porque me conocen como soy realmente. Sí, porque yo ayer publiqué eso, Botamán, y no sabes cuántas llamadas recibí, pero no me importa, o sea, es la verdad. Así hay que decirlo sinceramente. Mira aquí lo que estaban comentando, dice Erika Fuentes, saludos a todo el equipo Macabre, nada más en la Diabla se podrán conseguir el cómic, y además, Fraile, ¿cuándo regresas al ring? Saludos. ¿Cuándo regresa al ring? Sí. ¿Te lo llevaste o qué? Me llevé un ring. No, pues entonces. Ya muy pronto lo vamos a regresar. Ya comentaste que en diciembre regresamos. En diciembre, ¿no? Si Dios quiere, regresamos. Y lo que estaban diciendo del cómic, entonces, no. Pues vamos a tratar de conseguir más números, y en dado caso, yo tendría ya la respuesta a partir del sábado, si me quedo con bastantitos números, pues ya que se comuniquen conmigo ahí en el Facebook de Macabre y pues les haremos la entrega. ¿No van a ser muchos? No sé, es que fíjate que todo es como una sorpresa. O sea, a mí también me mata la incertidumbre porque he tratado de comunicarme con Jobo y me da largas, me dice sí, me dice esto. Y sobre todo lo mantiene muy en como muy hermético para darme una sorpresa, ¿no? Entonces, pues yo les invito a que vayan y me voy a quedar con unos números, eso es de ley y los voy a guardar para la gente que me los pida después, ¿no? Es que oye, es eso lo que yo decía. Que guarde algunos para Super Libre, para unos Super Libre. Pero fíjate, eso es lo que yo decía, hay que ver qué es lo que le preparan, porque yo sí conozco al juego, es muy ideático, sí, y en una de esas le trae hasta unos personajes A mí no me ha querido decir nada, ¿eh? O sea, nos hemos comunicado muy poco, incluso me dijo, ¿te hablo el viernes a tu casa? No me habló, pero nos mandamos unos inbox en el Face y me pidió algunas cosas y me dijo, ya el sábado platicamos, vas a ver cómo está el asunto, pero no me ha querido decir nada, entonces me imagino que tiene algo ahí preparado como una sorpresa y pues no, la verdad no puedo decirles qué más puede hacer. Fíjate, es que se ha festejado, entonces. Y para mí va a ser grato poder estar ahí, que si Dios quiere, ahí estaremos. Porque y gratis, aparte, porque las mujeres no pagan. No, aparte de estar en este homenaje a Macabre, de este reconocimiento a él, pues me va a dar mucho gusto poder ver también a los Garigoles, que precisamente Jovito Panteras trabajó mucho con mis ex jefes, que obviamente en Oigo Estudios se grabaron varios discos ahí. Él estuvo trabajando directamente y desde entonces no me ha tocado verlo. Entonces va a ser también creo que una fiesta de amigos, de conocidos, sí, de gente que va a estar ahí cercana. Fíjate a ti, ¿no? Que hay mucha gente que como ahorita comentas, que estamos muy cercanos, ¿no? En todo el ambiente de la lucha, a veces en el ambiente de la música, el ambiente de las grabaciones. Yo este próximo sábado creo que va a ser un ambiente de amigos. Incluso otra cosa también es, no había festejado yo mi cumpleaños, ese día lo vamos a festejar con mis amigos de la infancia, el de mi hermano y el mío. Entonces van a ir muchos amigos que son parte de mi vida. Yo sí algo aprecio mucho es la amistad y afortunadamente tengo amigos desde hace casi 30 años, con los cuales aún los conservo, y pues vamos a estar ahí divirtiéndonos, compartiendo un momento agradable, y sobre todo que quiero que sean parte de ese momento para mí, ¿no? Que es muy bonito. Bueno, y recordarle a toda la gente que pueda asistir el próximo sábado 12 de abril a partir de las 9 de la noche a Doña Diabla, que está ubicado en Colón 530, esquina La Paz, aquí en el centro, así es que pues ya lo sabe usted, Garigoles, Cruda Mata y Serie B, así es que 9 de la noche, mayores de edad. Yeah. Mayores de edad, así es. Se que termina el más de 30. Se termina, yo creo que alrededor de la una y media. ¿Del domingo? Del domingo. Sí, sí. Bueno, 13 horas del domingo. Así. No sé, es un bar, no se acaba muy tarde, sobre todo por los permisos y todo eso. Entonces, exacto, alrededor de la una y media, yo creo que ya se termina. Además, se vale, digo, vamos a compartir precisamente ese espacio, ese momento, tanto de los Garigoles como de Macabre, y pues ya lo dijo, vamos a celebrar su cumpleaños para que si usted se le ocurre, pues lleve su regalo y no pidan más. Oye, y compartir obviamente que pues... ¡Me escupió! ¡Oye! ¡Se rió y me escupió! No te quiere, Paquito. ¿Qué pasa, este hombre? Y después del evento, pues nada más decirles que si quieren seguir la jarra, estamos en la correría en Federalismo e Independencia, todo para llevar a las 4 de la mañana. Oílo. Precios y tenemos descuentos. ¿Y no adulterado nada? Nada. No, nada, puro original. ¿Dónde? Federalismo e Independencia. Enfrente enfrente del registro, hasta las 4 de la mañana. Paquito, ya. Todo para llevar. No, Dios sí existe. Todo para llevar. Y pues ahí los esperamos. Brillaron los ojos. Bueno, aquí antes de ir a la pausa, dice aquí: hola amigos de Super Libre, soy el fotógrafo de las estrellas. Y recordándoles que un día como hoy, 6 de abril, pero de 1986, fallece el solitario. Y la verdad, nadie, incluyendo a su hijo, ocupará su lugar. Lo digo con respeto. Lo digo con respeto a este señor y una estrella de lucha libre, díganme si tengo o no razón. Considerado por muchos luchadores, considerado el solitario como el mejor luchador que ha habido en México. Así es. Que tenía todo, carisma, lucha, presencia, todo tenía, y es considerado por muchos como el mejor que ha habido en México. Sí, yo tengo la dicha de contactar, porque lo comenté hace rato, sus hijos son mis patrones, me han contado unas anécdotas que realmente me ponen la piel chinita. Tuve la dicha de conocer a la esposa, estuvimos platicando, también una persona muy muy muy fina, realmente me quedé yo sorprendido. Y los hijos cuentan anécdotas que el señor, mis respetos, la verdad. Y ahora sí, como luego dicen, seguirá siendo el número uno. Sí, sí. Hasta seguirá para la muerte fue un gran misterio y todo, sí, vea, todo sí. Ese carisma que tuvo, ¿no? Dice que a la edad del hijo del solitario él ya era una estrella y hijo del solitario pues, no logrado pues sobresalir tanto. Es muy difícil que los junior pasen lo que han hecho sus padres, ¿no? Es muy difícil, siempre el nombre va a pesar, por claro. Supuesto, y la categoría de luchador. Es bueno que traten de seguir abrir su camino, ¿no? Para gente como el hijo del solitario le ha costado trabajo, sobre todo porque pues el solitario es el número uno de México, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces es muy difícil. Pues, más allá de que el santo sea la figura más mediática quizás que hubo, el solitario fue mucho mejor luchador que el santo por mucho. Y acuérdate que decía que el oro vale más que la plata, precisamente por ese tipo de rencillas que había profesionalmente hablando. Y antes de ir al post, rápidamente un saludo a Macabre de parte de Memo, el fotógrafo de las estrellas. Muchas gracias, saludos a Memo, claro que sí. Vamos a una pausa comercial, mi querido Eddie, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos aquí a Super Libre, donde tenemos también participación del público, dice Oscar Martínez Mosqueda. Si escuchan unas voces, la jefa que está hablando, parece que está rezando con el profe allá. Parece que está rezando. Estamos, que está rezando. Estamos con el Ave María. Bueno, Oscar Martínez Mosqueda, está chido el programa. Saludos a todos. Anoten para el programa de hoy, para boletos el día de hoy. César López, profe, ¿qué pasó? Pues, ¿te vas a pelar o no? Saludos para todo el equipo, para todo el equipo y también para el fraile. Muchas gracias. A ver, Flavia, te están preguntando, profe, a ver. La gente ya está. César López, profe. Ya está, profe. Ya está. ¿Por qué no te vas a rapar? Porque tú nunca aceptaste esa apuesta. Ahorita te voy a poner el audio, vas a ver. Ahí tiene, hasta la quema. No hubo firma de contrato ni nada de eso. Nada, yo lo... No. Las palabras, aquí, con firma de contrato. El profe dice que las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad, profe? Daniel Flores Aguilera, un saludo para todos, en especial La Bota y Anita. Anótenme para boletos el día de hoy. Christopher Misael López, está de poca el programa. Saludos, anótenme para boleto. Acá tenemos más saludos. A ver, dice Andrés Azul Zamorano, ¿qué tal, Super Libre? Saludos desde Puebla, ya los estoy escuchando. Híjole, no sé cuál ver hoy, el 71 aniversario de la Coliseo o la W. Estoy con una difícil decisión. La jefa, obvio que verá a su ídolo, el tal Roman. En primer lugar, mi querido Andrés, no es el tal. No, que lo respete en ese punto, ¿no? Sí, pero obviamente estaremos en vivo a partir de las 6:00 p.m. en la Arena Coliseo de Guadalajara, llevándoles a todos ustedes pues la narración de lo que suceda en este domingo familiar, y también estaremos ahí al pendiente de lo que pase en este evento de WWE, en el cual, pues sí, estaré muy al pendiente de Roman Reigns, y no es el tal, así es que ojalá que le quede claro a que te quede claro, échate cloro o algo así, porque yo no sé de dónde, no es un tal Roman. No lo es, Paquito. Bueno. ¿Qué más, Botamán? Porque el profe no sabe leer. No, pues allá está. Dice también, amigos, hoy están invitados al homenaje a Jack el Terrible, Félix Aguas y mi lucha máscara contra cabellera, Cronos en contra de Alan Santana. Saludos a mi amor Anita y a mi amigo Paco Espinosa en la Arena Puebla, en la Arena Proyección 2000. Saludos al fraile, y ahí tengo su encargo cuando lo veo. ¿Cuándo lo veo? Dice. Alan Santana. ¿No te acuerdas de Alan Santana? Un saludo. No, pues es un compañero, tenemos un pendientito por ahí. No, no importa, Alan, te espero ahí en tu pobre casa. La billetería. El día que busques ahí te esperamos. Sí, sí, y échale muchas ganas y mucha suerte. ¿Tu amor? ¿Su amor? Ha de ser otra Ana, ¿no? Bueno, pues es que con eso de que todo el mundo se adjudica. Para él. Dice King Steve, un saludo a todos, no dejen de recordar un aniversario luctuoso más del más grande, el solitario, y platiquen cómo está eso que hay más herederos del solitario. Fácil, he visto como 3 que dicen que son hijos del solitario. Ejemplo, la leyenda continúa, Solitario Junior. Bueno, pues ahora sí que sí, ya lo había dicho. El solitario dijo que no, ¿no? Oficialmente que no solo está más. El hijo del solitario, es el único que puede portar el nombre y el que la gente puede ubicar bien, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, el hijo del solitario, sí. Inclusive nos lo dijo aquí en cabina, y pues que haya más, pues son no oficiales o no reconocidos precisamente por la leyenda, ¿no? Sí, porque realmente salieron otros 2, creo, ajá, el cual pues de hecho, pues no tiene nada que ver. Sí, y el original y el oficial, pues es el hijo del solitario. Dice Cris Mesa, Ana Gutiérrez, gracias por el saludo, amiga, y por supuesto, hoy ya los estoy escuchando. Saludos a Botamana, Paco, gracias. Y al profe Víctor. Y gracias. Dice Ramón del Ángel Casillas, Dandy iba a estar en la Jalisco, ¿qué pues, otra vez se canceló? Pues no es que se haya cancelado, simple y sencillamente no se llegó a un acuerdo. Lamentablemente hemos estado hablando con el Dandy, él es un deseo que tiene de poder venir a Guadalajara, de poder presentarse ante el público tapatío, pero bueno, esperemos que se puedan dar algunos proyectos. Y si no es en plan de lucha libre, pues la gente no lo ha pedido. En lo personal siempre se acercan conmigo y me dicen que cuando les voy a traer al Dandy, pues si en mis manos estuviera, ya les habría tenido aquí al Dandy desde hace mucho, ¿no? Pero estamos trabajando en ellos, tratando de que tenemos ahí un proyecto que podemos esperar que se cocine bien para poderlo traer y que pues a través de Super Libre la gente pueda tener ese contacto con el ídolo, con este luchador también, pues que dejó historia dentro de la lucha libre y que lo único que quiere hacer es venir con su gente a la tierra que lo vio nacer y pues poderse despedir. Pero si no es luchísticamente, pues ya encontraremos la manera de que puede estar aquí y que obviamente pues sería también interesante estar al pendiente de lo que surge en el aniversario de Super Libre, así es que pues hay sorpresas también con el Dandy. Ojalá y sí se dé la oportunidad de que venga, porque poder ver al Dandy luchar es un placer que no podemos perdernos, y sobre todo la gente que quizás no más joven que no le tocó verlo luchar aquí en Guadalajara, creo que es la oportunidad de ver a una persona que siempre fue un gran luchador y sobre todo que siempre traía cosas novedosas en sus movimientos. A veces una simple llave, un simple toque de espaldas diferente, ya lo marcaba él como algo que estaba buscando cosas diferentes, mostrarle a la gente. Y fíjate que en los videos que he tenido oportunidad de ver últimamente, pues nos hace recordar también muchos movimientos, como dices, ¿no? Hay uno en especial que todo el mundo lo consideramos así, y es un sello, ¿no? Para el Negro Casas, que es la casita, pero qué bárbaro el Dandy, ¿eh? Sí. Manera impresionante de aplicarla, en la cual, pues muchas veces le ganó a su odiado rival en este momento, que lo sigue siendo con el satánico. Sí, ¿no? Era un movimiento muy característico de ambos, y pues que creo que... les dieron muchos triunfos, y más allá de ese movimiento, creo que el Dandy siempre mostró muchos recursos luchísticos al ras de lona, tanto como rudo como técnico, y pues fue uno de los mejores luchadores que ha nacido aquí en Jalisco. Pues muy bien, tenemos todavía más saludos. Príncipe Egipcio dice, hola, buenas tardes, saludos para todos ustedes, y para ti, Paco, un fuerte abrazo. Quiero mandar un saludo para mi profe Gran Cochís, que se encuentra en México dando cátedra de lucha libre tapatía. Pues así es, saludos al Príncipe Egipcio. Y el mismo Príncipe Egipcio dice, un saludo para Macabre, buen amigo, gran luchador y maestro, díganle que escucho a Jenny Rivera y que le encantan sus canciones. Vamos saludos a fondear ahorita Príncipe con Egipcio. Jenny para Macabre, ¿no? También el Exterminador, fíjate lo que dice el Exterminador, dice, va a saludos. Ser todo, ¿eh? Sí. Bueno. Saludos, Macabre, y al no le traile. Cortes, profe. ¿Quién perdió la apuesta en cabina? Pues el profe Víctor. Dice que lo pelen. Que lo pelen, dice el. Pero ya sabes, que se pone gorro, deja que se pelen, se pone máscaras, sombreros, cachuchas, gorros. No cumple, ya lo platicamos el jueves. Un saludo al Exterminador, otro gran compañero y un gran luchador. Exterminador, un saludo. Un gran luchador. Y a su compadre el Maléfico también, que tiene su doble en Arena Jalisco, ¿verdad? Ese no, porque me mató 2 perros y un gato. Ah, sí, la mascota Maléfico, feliz, sí, imagínate. La vaca, dice. De aquí no salen vivos. Me dijo un día y sí cumplió. Los buenos rudos cumplen. No. Dice Ramón del Ángel Casillas, Macabre, platica cuando empezaste a usar jean y botas de casuales como empezaron. ¿Cómo empezaron, las críticas? Niños, después, niños, por todos favor, empezaron no, a copiar. Así, fíjate, así dice, tal cual lo estoy leyendo. No hay comas. Sí, fue incluso, fue un momento muy chusco porque cuando empiezo con el personaje de Macabre, le digo al ingeniero Julián Sánchez en ese entonces que era el gerente de la arena que iba a luchar con pantalones con jeans y botas, eran unas botas militares precisamente, y me dice, pues entrena con ellas para ver cómo te sientes, y me subí al ring y me vio el Diablo Velasco, que en paz descanse, y me dice, a ver muchacho, ¿qué vas a hacer? Le digo, es que sí voy a entrenar, porque sí voy a... No, ¿cómo que vas a subir así? Es que sí voy a luchar. No, eso está mal. Los luchadores no suben así. Le digo, bueno, es que yo voy a interpretar otro personaje, pues. Dice, ay, pues te vas a caer, no sé qué vas a hacer. Y me dejó entrenar con pantalón y con botas, y entrené unas semanas, y me acostumbré. Ya cuando me vieron por primera vez arriba del ring así, la gente, pues no creía que yo fuera luchador. Cuando me vieron salir, dijeron, pues ese no es luchador, y incluso después en las transmisiones por televisión, cuando empecé a aparecer, también decían que parecía todo menos luchador, que no tenía técnica, que no tenía carisma, que no tenía físico, por supuesto, que no traía botas de luchador, que no traía mallas, que no traía máscara. Total, era toda una crítica muy fuerte, pero a la vez me sirvió de mucho porque el más les llamaba la atención a la gente. Entonces hubo por ahí una lucha de un mano a mano con Eclipse por un campeonato uh-huh. ligero, donde hicimos una lucha totalmente técnica, y pues creo que ahí les cambió la perspectiva ya cuando me vieron luchar técnicamente. Así es. Y ellos mismos crearon este monstruo. Así es. Ahí está, mira, todo así lo que es, llegas a hacer. Pedro Olvea, saludos a todos en el programa, especialmente al Macabre y familia. Saludos a mi papá. Sí, te hablo. Un gran abrazo, amigo Pedro. Un fuerte abrazo. Hola, saludos al mejor programa de lucha libre del mundo. Una pregunta, ¿recuerdan al Guerrero de la Muerte? Un luchador local muy bueno. Saludos, soy Aaron González. Claro, el Guerrero de la Muerte. Y pues, ¿por qué no decirlo? No, después adoptó otros personajes. Sigue estando vigente el Guerrero de la Muerte y sigue siendo un gran luchador. Bueno, pues ahora sí que todo listo, mi querido Botamán, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos, mi querido Eddie, aquí para continuar con estas grandes figuras. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. El reto. Porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos aquí a Super Libre y a ver, Paquito Espinosa, ¿qué ibas a comentar? Bueno, pues más que nada decirle, invitar a la gente precisamente a que vayan a ver esta lucha hoy en la Arena Proyección 2000, donde, bueno, Alan Santana estará disputando máscara contra cabellera contra Cronos, y que no se lo pueden perder precisamente. Hay que ir a otras arenas, no simplemente estar casados con un solo ejemplo, en la Arena Coliseo. Digo, de alguna manera hay lucha en todas partes y hay grandes gladiadores. En este caso, la Arena Proyección 2000 está en calle Arandas, número 10, Colonia Jalisco. para todos los malandros de la Jalisco. De la Col Jalisco. Así es, un saludo para allá. Donde estarán los relevos de impacto, Diamante Negro 1, Diamante Negro 2, para enfrentarse a Tino Cortés, Sniper. Y en la máscara, en la lucha de máscara contra cabellera, estará Cronos contra Alan Santana. En la tercia increíble estarán Águila Blanca, El Dengue y Guerrero Vikingo para enfrentar a Ángel Aéreo, Dynamic y Rey Leopardo. Todo esto y más precisamente en la Arena Proyección 2000 para que usted se dé una vuelta por allá. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde empieza, pues ya es tarde, ya movimos el horario. Tiene la culpa el horario. Recuerden, son las 3 de la tarde. Domingo 6 minutos. De abril a las 7, así es. Es muy importante para toda la gente que le gusta la lucha y que le guste disfrutar de esos eventos, porque no realmente, no nada más hay una sola empresa. Hay varias empresas donde cual también hay grandes luchadores, hay gente que se prepara también, que le echa todas las ganas del mundo, pero pues no les damos la oportunidad a nosotros de ir a verlos. De conocerlos. Entonces sí es muy importante que vayan y disfruten. Alan Santana pues es un chavo que realmente pues sí le ha echado muchas ganas y esperemos en Dios que den un buen espectáculo para que la gente que vaya lo disfrute y salga contenta y pueda regresar el día de mañana. Y luego nosotros ya nos invitaron a la colonia Jalisco, Paquito, hasta nos van a poner ahí guaruras. Ah, sí, ya dijeron. Ya nos invitaron. Ya nos que si vamos, no nos la vamos a acabar porque de las mujeres que va a haber allá, no nos vamos a querer salir. Que allá no nos demandan dejar. No, así eso dijo el mensaje, tú lo viste. Sí, sí, pero no será eso para dejarnos allá. Eso es una trampa, yo pienso, para que vayamos y allí estando ahí, cuello. A ver, rápido, profe. No, mira, regresando rápidamente con Alan, Santana dice, sí, mi amor y guapísima Ana Gutiérrez, eres súper hermosa, te mando un beso. ¡Ah, jefa! Muchas gracias, yo creo que se equivocó de Ana Gutiérrez. Se puso coloyaya. Eso que la gente a veces no saluda a la gente en la arena. No subió sus fotos sexys que tiene. Tiene unas sexys muy sexy. Bueno, rápidamente tenemos en la línea a alguien. Seven Thunder, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en cabina y a todos los radioescuchas. Oye, Seven, sabemos que nos traes información bastante buena sobre el próximo evento. Sí, así es. Estuvimos esta semana en la Ciudad de México. El padrino Faraón estuvo con nosotros. Y ¿en dónde subiste? En la Ciudad de México. Hey. Estuvimos con todas las autoridades de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, está el proyecto de la función, llevarla a la Ciudad de México. Esto por el motivo de pues los hechos acontecidos en el Estadio Jalisco. Lamentablemente, pues las autoridades pues tienen miedo ahorita a soltar este espectáculo, y con toda razón por todo lo acontecido. Y bueno, el espectáculo, al parecer, se va a trasladar para allá. Esperamos contar con la anuencia de todas las autoridades allá del Consejo, y pues que se celebre ya en la Arena Coliseo de Perú 77. Sería sensacional, ¿no? Y el equipo de Super Libre ahí presente, ¿no? Sí, claro, todo el equipo que muy amablemente nos han apoyado, como siempre. Pues sí, es el proyecto también, ustedes estar allá. Y ahora sí, Paco Espinosa, pues ahora sí, vea a su Akuma, por fin, el rostro de este, pues qué payaso. Sueña, papel, pues ya digo que sí, decir. Lo vas a conocer y lo vas a poder besar. Hablar es muy fácil, sostenerlo, ¿no? Arriba de un cuadrilátero es lo difícil, mi hermano. Claro, ya viste cómo lo traje, como trapo, ¿no? Ay, que Paco no va a ir a México. Cabina, Anita, el profe, pues un gusto enorme poder saludarlos, y pues sí, ojalá hacer pues changuitos, ¿no? Para que todo el espectáculo se traslade a la Ciudad de México. Oye, Thunder, buenas tardes. Buenas tardes, Anita. ¿Cómo estás? A la orden. Aquí haciéndote enojar, Paco, ¿verdad? Pero bueno. No, lo que pasa es que no me hace enojar, el señor no reconoce, yo no me quiero que reconozca que bueno, que ya no fue lo mismo que Akuma se ensañó conmigo, ¿no? Y el día 1 de marzo, pues vio pues la patiza que le puso este hombre, ¿no? Así es, oye. Pobre. Oye, Thunder, y hablando precisamente de este evento, es algo que surgió, aquí en Guadalajara, pero con lo que tú estás mencionando, quiere decir que el evento se traslada precisamente a las entrañas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y nada más y nada menos que a la Arena Coliseo de Perú 77, donde, pues, ¿qué será? ¿Luchadores del Consejo o seguirán siendo independientes? No, ya hablamos con las autoridades, hablamos que muy amablemente nos atendieron, que mando un cordial saludo al señor Pánico, Feliciano, Colombo, muy amablemente nos recibieron ahí en su oficina, y se presentó el proyecto, que era atractivo también para ellos por la difusión que ustedes dieron y todas las personas que acudieron el día 1 de marzo a la función de la licenciada Claudia Delgadillo, y queremos trasladarlo para allá al evento. Muchas personas me han estado hablando al correo, me han estado buscando para decirles que también ellos quieren tener ese espectáculo ya con luchadores ya del Consejo Mundial, Rush, Vangelis, todas las estrellas, la sombra, todas las estrellas del consejo, también podrán estar ahí con nosotros, y pues qué más, el público sale ganando, ¿no? ¿Yo te puedo recomendar también luchadores? Claro, no, todo está abierto la convocatoria para personas que quieran trabajar y que, claro, autoricen allá en la empresa, allá con el señor Paco Alonso, con mucho gusto, está todo abierto, hay muchos luchadores en toda la República que pueden dar, puede ser un escenario importante, ¿no?, de luchadores y semillero. Pues muy bien, excelente noticia, entonces vamos a estar al pendiente para que ya sea aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México. ¿Cuándo sería la fecha? Bueno, estamos esperando ya nomás la respuesta de los señores, también enviar un cordial saludo, un abrazo al señor Julio César Rivera, que ahora sí que estuvo con nosotros compartiendo el pan y la sal, y nos dijo exactamente lo mismo, que la gente tiene expectativa de quiere ver allá a luchadores, y esta misma función verla allá en Perú 77 en la Coliseo, que fuera una excelente noticia para todos los aficionados a la lucha libre. Oye, pues sería bastante interesante, y sobre todo, pues si se pudiera narrar al lado de este señor, sería un honor. Claro, no, la verdad, venimos con un muy buen sabor de boca, tanto José Luis Barajas Fernández, que fue a recibir un reconocimiento de gladiadores de la lucha libre, y ahí mismo fue donde también hablamos con todos allá, los luchadores de, pues, añejos, ¿no?, de los señores que hicieron época, se portaron muy amablemente. El señor Feliciano, estamos contando con su respuesta, esta semana al parecer va a haber otra vez contacto, y pues en cuanto den luz verde, estamos por allá listos ya para iniciar esta nueva lucha. Oye, Tonder, y tú sabes que obviamente hay mucha gente que nos sigue también en la Ciudad de México, así es que en este momento se estarán enterando de lo que tú estás diciendo. Pues ahora sí que, por favor, apoyen esta decisión, hablen ahora sí que con sus correos en las redes sociales para que el señor Feliciano y el señor Paco Alonso contar con su anuencia, y estamos listos, y pues la gente, los niños y la afición tiene deseos de ver esta función allá. Oye, será un honor transmitir precisamente, si se pudiera dar ese gran motivo, transmitir la lucha de retiro de Seven Thunder. ¡Ah! ¿Qué pasó, Seven? Oye, Paco. Tú dijiste que si perdías te ibas a retirar. Y gané, señor. Y allá, ojalá en la Coliseo sean testigos todos, allá también la afición de la Ciudad de México sea testigo el retiro de Akuma. Bueno, pero es que este diablo cambió. O sea, por la máscara y demás, ya no entiendo yo nada. Usted dijo que si perdía se iba a retirar, entonces, si allá pierde, ¿se va a retirar o no? Pues, está bien, Paco, y si yo gano, te vas a subir y me vas a levantar la mano delante del público. ¿Te parece bien? Ok. ¿Crees que se lo merece? Bueno. Pues algo. Profe, dile algo. A ver, profe. Así yo te dije y nunca aceptó, entonces. Seven, un saludo para ti. Profe, un saludo, un abrazo. Pues, igual. Pues muchas muchas gracias, Seven, estamos en contacto, ¿no? Gracias, por favor, sí, por favor, también sé que Julio César Rivera les mandó un saludo a todos en cabina, y ahora sí que queremos ser equipo, un saludo a toda la afición. Sí, la verdad, escucha Super Libre el señor Rivera. Sí, el señor sí me dijo, ya tiene, no se pierde el programa, y me lo dijo que todos ahí, mandó todos saludos en cabina. Muchas gracias, Seven. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, está la información del próximo evento de la diputada Claudia Delgadillo, Paco Espinosa. En Perú 77, bueno, ojalá. Sería sensacional, ¿no? Muy bien, antes de ir a la pausa, ir a Paquito, dice, arriba la colonia Jalisco, yo les dije, no teman, como se los dejo de tarea, vayan al Jalisco y no van a querer salir de ahí, se les digo por experiencia, belleza de mujeres. No, bueno, pues ya habíamos dicho que a lo mejor es una trampa, nada más dijimos, pero pues vamos a ir. Vamos a ir, Paquito, a ver si es cierto. Sí, pues, digo, ¿qué perdemos? No conozco la colonia. ¿A poco como que no la conoces? Fíjate. No. ¿Tú? Yo de la calzada para allá ya no conozco. ¿Tú para acá? Sí. ¿Tú, Freyla? Es humilde, Macabre. Yo sí conozco. ¿Y te voy a belleza de mujeres? Fui una vez, tardé 2 días en salir, pero sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿La verdad? No, me tenían secuestrado. Me tenían secuestrado hasta que mandaron unos lonches para allá. Me soltaron. Saludos a toda Colonia de Jalisco. ¿No? Saludos a todos. Saludos. Un abrazo muy fuerte. No, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial. ¡Buah! Originales. ¡Buah! Recuerda que para tramitar tu credencial para votar, solo necesitas 3 documentos en original. acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio con no más de 3 meses de antigüedad. Ve a cualquier módulo o haz una cita en ife.org.mx o IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola Juan, felicidades. Ya me enteré que tu esposa está embarazada. Sí, gracias. Pero tengo un problema. Mi póliza del Seguro Popular ya se venció. No te preocupes, puedes afiliarte nuevamente. ¿Pero cómo le hago? Acude al módulo de afiliación o centro de salud más cercano a tu domicilio, en donde te dirán lo fácil que es. Híjole, gracias. Y es que el Seguro Popular te cambia la vida. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin. Para que no se pierdan, ¡Super Libre! Regresamos, amigos de Super Libre, y seguimos con los invitados. Paquito Espinosa sigue preguntando lo que quieras hacer tan macabre aquí. Mira, yo, bueno, más que preguntarle es afirmarle y confirmar precisamente lo que tú nos habías dicho hace ya 8 días, el cual también tienes un evento, una expo rock y lucha libre. Ah, ok, sí, también va a ser, creo que para junio está planeada también en la Arena Roberto Paz. Estamos precisamente en todos los preparativos, conjuntando cuando menos 3 bandas representativas de lo que es el metal más que el rock aquí en Guadalajara. Entre ellas está una banda tapatía también con ya mucha experiencia, de los cuales también me considero muy fan, incluso fui invitado. Próximamente van a hacerle un reconocimiento a esta banda, se va a grabar un DVD con sus canciones, sus presentaciones en vivo, y sobre todo gente que está cercana a ellos y de distintos medios hablando un poquito acerca de la banda. Ellos son Sarcoma. Uh-huh. Por ahí estaremos haciendo una participación en ese DVD también, platicando un poquito acerca de lo que es la banda. Se invitó también a Fausto, otra banda de Guadalajara, y a Guadaña, también es una banda tapatía también, que es reconocida en todo México, y se está planeando hacer una expo lucha rock, pero ahora un poquito más enfocada al metal, donde habrá las bandas en vivo, habrá lucha, y estamos pensando en que haya lucha desde el estilo tradicional, lucha un poquito más hardcore, y digamos también lo que es la lucha extrema o de alto impacto que se nombra ya actualmente, ¿no? Este tipo de evento ya lo presentaste el año pasado. Ya lo presentamos hace dos años, sí. En donde incluso la lucha fue un mano a mano con Tony Rodríguez en Máscara contra Cabellera. Le ganamos la cabellera a Tony Rodríguez y ahora se vuelve a hacer 2 años después. Y vaya que la gente puede disfrutar muchísimo. Digo, hay gente que a lo mejor, como tú dices, no puede ir a porque no le guste este tipo de música, por decir de alguna manera, pero las luchas que vas a tener ahí son también de, ahora sí que de alto impacto. Sí, incluso a la gente le ha gustado. Tenemos por ahí otro proyecto también para hacer lucha extrema en otro evento también de que va a haber de música. Incluso viene otra edición de un llamado Mortal Fest también, donde se ha llevado lucha extrema y también uh-huh. Ya nos contactaron para ir planeando. Fíjate que sí ha dado muy resultado en la escena de la gente que le gusta el metal, ver la lucha. Cuando nos ha tocado asistir a esos eventos, se detiene todo el evento, se deja la música y la gente va precisamente a ver la lucha, les gusta, y sobre todo que es gente que le gusta pues un poquito más lo extremo, y se divierten mucho y no dejan de apoyar. Los ves a lo mejor muy rudos y todo, y los ves apoyando y gritando y haciendo relajo como en una arena normal, ¿no? Así se divierten mucho también. No, digo, y este tipo de eventos no es muy común en Guadalajara precisamente, no. para que la gente que tenga pues la curiosidad, incluso, ¿por qué no? Sí. Para ir a ver este tipo de eventos. Sí, y hay gente que le gusta la lucha libre y le gusta la música, y los ves en las arenas y también los ves en los eventos, o gente que va a los conciertos, te los encuentras en la arena apoyando, en distintas arenas, no solamente la que está aquí a unas cuadras, sino en distintas arenas, y van y se presentan también, y ahora cuando les haces el conjunto de las dos cosas que les gustan, pues van con con mucho placer, ¿no?, a presenciarlo. De hecho, hay luchadores que también les gusta ese tipo de música, les gusta. Sí, hay de todo, ¿no? Y ellos participan, han participado también dentro de los eventos, y pues realmente sí, apoyar a la gente y apoyar a los eventos para que sigan teniendo proyección y sigan teniendo una continuidad, ¿sí? Claro que sí, eso es muy importante. Eso es muy, ¿no?, importante. Porque digo, hay gente que pues nos preguntaba precisamente de aquella ocasión que hiciste esa expo, ¿de qué se trataba principalmente? ¿Cuál es la misión de esta Expo Rock y Lucha Libre? Presentarle a la gente distintos puntos de vista de lo que son un espectáculo, tanto luchístico como de música, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa ocasión que se presentó en la arena Roberto Paz, fue también fotos, un amigo fotógrafo presentó lo que él había captado durante muchas semanas o durante muchos, a lo mejor años, con sus mejores imágenes en la fotografía. Entonces se le da a la gente la opción de que conozca lo que se hace en Guadalajara, en la escena del rock y del metal, y también lo que se hace en la lucha. Entonces, para que la gente que quizá de una manera u otra a lo mejor no conoce los dos ambientes, pues tenga la oportunidad de conocerlos y vea que se pueden combinar de una manera agradable y sobre todo que se da un buen espectáculo. Y que nos hace falta mucho a varios, como digo yo, no porque me considere el artista exclusivo de la lucha libre, pero sí nos hace falta ese tipo de espacio, ese tipo de espectáculo donde podamos mostrar trabajos de diferentes índoles. Así es, y sobre todo nosotros siempre se ha estado abierto a, por ejemplo, a que la gente presente, la gente que le gusta la lucha libre, presente lo que ellos hacen, ¿no? Hay mucha gente, como tú dices, son artistas de la lucha libre, no solamente estamos arriba de un ring, hay gente alrededor, desde la música, desde el dibujo, desde la fotografía, las cuales es muy valioso porque son los que le dan difusión a la lucha libre sobre todo, ¿no? Ustedes con un dibujo, una foto, ya habla más que quizás un lance arriba del ring, porque uh-huh. tomas a veces el momento, tomas el instante, y eso le tiene mucho valor a la gente. Conjuntar todo esto, lo que abre es la difusión, y sobre todo tienes otro punto de vista totalmente diferente a lo que es la lucha libre, ¿no? Lo puedes enfocar desde varios momentos. Incluso en la música hay muchas bandas que se enfocan directamente a la lucha libre, ¿no? Sus letras, su música, su imagen, incluso la anécdota más que puedo comentar acerca de los Garigoles fue que yo los conocía desde su comienzo, ¿no? Y yo era fan, yo iba a los conciertos y todo eso, pero yo no tenía contacto con ellos. En una ocasión estoy viendo la televisión, estoy viendo que están ellos tocando, los entrevistan y comentan que son muy fan de la lucha libre y dicen que son fan del Solitario, del Rayo de Jalisco y algunos otros, pero comentan que su luchador favorito de Guadalajara es Macabre. Entonces yo estaba viendo la tele y dije, están hablando de mí, o sea, yo ni por aquí me pasaba, incluso que me conocieran, ¿no? Entonces ya de ahí se dio la idea de un momento podernos contactar y tuvimos la oportunidad ya de poder convivir y conocernos, ¿no? Por distintas partes se dieron a la tarea de podernos conjuntar y podernos presentar, ¿no? Entonces, así como ellos que sí siguen el mundo de la lucha libre, ha habido otras bandas más de música que están inmersas en eso, ¿no? Y no nada más bandas nacionales, incluso bandas internacionales que siguen la lucha libre, ¿no? Pero hay una banda muy conocida en el mundo que se llama Faith No More. Cuando vino a México, lo que ellos estuvieron en Monterrey, lo primero que hicieron fue a una función de lucha libre en Monterrey, que le pidieron que los llevaran a ver la lucha libre y subieron fotos en sus páginas oficiales con máscaras de luchadores, ¿no? Porque admiran la lucha libre en México. Entonces hay mucha conjunción en cuanto a la música y diversas artes con la lucha libre. Vaya que sí. Oye, pues nos pueden perder ese junio, es más o menos. Oye, aquí les dice, le preguntan a Macabre, por favor Macabre, ¿cómo sigues de tu lesión? Y si ya está mejor tu amigo Memo. Pues lesiones tengo en todos lados, Memo. Ya 22 años en esto, lesiones sigo mejor ya, afortunadamente en un brazo, en la espalda, en las rodillas, ya me siento un poco mejor, pero no dejan de repente de aquejarnos, pues ya 22 años casi 22 años en la lucha libre, pues ya es difícil decir que de qué parte no está uno lesionado. Inevitable. Sí, sí, sí. ¿Y tu amigo Memo? Memo, bien, bien, mejor, sí. Ahí está. Gracias. Bueno, pues ahora sí que la gente es la que puede hacer las preguntas precisamente porque este programa es abierto para todo mundo. Así es. Y como ya se lo dijimos, bueno, pues ahora sí que ojalá y haya más espacios como el que se están tratando de hacer, mi querido Macabre, porque me decía alguien de México, oye, ¿por qué acá tenemos uno cada mes? Sí. Cada fin de mes hay un evento precisamente con exposición, lucha libre y demás, ¿por qué en Guadalajara no? A veces es la falta de apoyo, ¿no? Yo creo que a veces es la falta de apoyo de las mismas gentes se pueden encargar de hacernos la difusión, ¿no? Quizás por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno de Jalisco, a veces las mismas arenas, ¿no? Uh-huh. Que no se dan a la tarea de hacer un poquito de difusión o de un apoyo. A veces el celo también de las mismas arenas, sí, que no quieren apoyar. A veces la misma empresa grande ve demasiado pequeñas a las demás y no quiere ser parte de algo que puede ser muy interesante para toda la gente, ¿no? Poder hacer no solamente una función, sino a lo mejor una convivencia. Exacto. A lo mejor presentar diversos trabajos, presentar luchadores, hacer algo en conjunto de que nos haga que la gente llegue a las arenas, no solamente a una, ¿no? Sino a todas, ¿no? Uh-huh. Porque la gente le van a hacer el gusto por ver lo que hay aquí en Guadalajara en lo referente a la lucha libre. Pero a veces las mismas empresas no quieren dar su brazo a torcer o no quieren participar en un conjunto, ¿no? Y muchas de las veces también es claro que si yo no empiezo el proyecto de mi idea, sí, no se hace nada. Sí, sí, sí, cierto. La verdad. Sí, como dicen muchas envidias, ¿no? En este caso. Sí. Entonces, eso sí es muy triste porque los luchadores no tenemos la culpa, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera decir que somos parte de esta empresa y nada más con ellos voy a hablar, ¿no? Es muy tonto decir yo pertenezco a la Coliseo y no me importan los demás, pues al fin y al cabo somos compañeros y a veces hemos pisado todas las arenas, ¿no? Y, claro, y las piedras rodando se encuentran, ¿no? Entonces, claro que sí, los que están en un lado al rato están en otro lado, entonces no dejamos de ser amigos, compañeros, y a veces podemos hacer algo en conjunto todos en beneficio de todo, ¿no? Hacer desde una expo, desde una convivencia con una firma de autógrafos o de diversas cuestiones, ¿no? Desgraciadamente a veces la gente que está a la cabeza de estas empresas a veces no tiene la visión de poder hacer algo en conjunto o de poder sentarse y hacer algo que valga la pena y que nos convenga a todos, ¿no? Sí, hombre, hay que hablar con la licenciada Claudia, que ella puede apoyarnos en alguna cosa de esta naturaleza, Anita. Exactamente, sería interesante y que siempre en Super Libre pues hemos querido pues ser también parte de ese tipo de proyectos, porque no, ¿no? Somos competencia. Que apoyen ustedes la lucha libre, sobre todo. Apoyen la lucha libre, que eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, digo, de alguna manera nosotros le hemos dicho porque la gente lo ha hecho sentir aquí, Anita. Así es, y bueno, y no pues decir, obviamente no decir nada más que quede claro que digan de aquí se habla de lucha, no, aquí hablan lo que es la realidad. Hay más programas de lucha, por eso la verdad. No nos quieren, pero baile. No, o sea, vuelvo a lo mismo. Hablan de lucha porque saben de lucha. ¿Sí? Y sus palabras que ustedes dicen es lo que saben y lo que sienten. ¿Sí? Hay otras que dicen, "Oye, esto que no, pues no sé, es una llave." O sea, sí, por ejemplo, cuando no es ni es una llave, es ¿tú una sabes llave, cuál o sea, es la sencilla, más sabes? Ya la descubriste en tu sí, ya. Nosotros sí lo decimos de otra manera. Ya le cometió la besa. Sí, ya me dijo Macabre, ya estuvo ahí instruyendo. Por favor, cosas. Cuando la apliquen, grítenla, ¿no? Para, sí, para saber, ¿no? Para tomarle la foto y decirles, mira, esta es. bueno, dando paso, hay algo. Sí, ¿no? Saludos, Ramón Vázquez, profe, pélate, si no voy a ir a tu escuela. Y enfrente de los chiquillos te raparé. Saludos. Oh. Fuertes declaraciones. Yo que tú me pelaba. Gerardo Mosqueda Beltrán. Oigan, ¿a partir de qué edad pueden ingresar los niños a la arena? Saludos y no tener pavoletos. A partir de 3 años ya pueden entrar. Ah, bueno, pero yo ya vi uno de brazos la vez pasada. Ah, ¿sí? ¿Será que lo sacaron borracho? Yo no entiendo, pero viene alguien en brazos. Ah, bueno, ¿qué más? Ahora sí, jefa. Bueno, pues irnos rápidamente con lo que sucedió, un poquito también de información, lo que sucedió el viernes en la Arena México, donde obviamente se llevó a cabo, pues ya, el inicio de esta tercera temporada de En Busca de un Ídolo, donde, pues está trabajando el profe rápido, mira. ¡Ay, da! En Busca de un Ídolo, donde llega su tercera temporada. Hace 8 días lo dije, desde que inició ese torneo lo comenté y hoy lo vuelvo pues a retomar, ¿lo reiteras? ¿No? Un nombre que en lo personal a mí no me gusta para este torneo, lo he dicho siempre, un ídolo no lo hace una empresa, no lo hace un medio de comunicación, sino que es el público que asiste día con día y que compra ese luchador, ¿no? Pero bueno, el torneo se llama así, el viernes arrancó en esa tercera temporada, donde Dragon Lee y Soberano se enfrentaron, llevándose el triunfo precisamente Dragon Lee. La segunda lucha se llevó a cabo por parte de Star Junior y Cachorro, donde el hijo de Blue Panther se llevó la victoria. El invitado fue Dragón Rojo Junior, uh-huh, el cual, bueno, pues estuvo haciendo ahí sus comentarios, qué le había parecido ese tipo de luchas. Yo también lo comentaba, creo que si quieren una buena crítica, algo que sea independiente de los jueces que ya están ahí, bien podría haber sido un reportero o un aficionado, que a final de cuentas vemos la lucha desde otro modo, ¿no? Claro. Ellos están ahí como maestros, como propios luchadores, que igual ustedes lo pueden ver de un modo, pero nosotros que estamos fuera de, lo vemos o lo sentimos diferente, ¿no? Y creo que este tipo de puntos de vista también son buenos para los luchadores, sobre todo para estos muchachos que están buscando, pues, llevarse el triunfo para poder estar en luchas estelares, poder llegar a Japón el próximo enero del 2015, y bueno, pues Dragón Rojo, les comentaba ahí en resumen que les faltaba un poquito de rudeza, creo que sus comentarios también le faltó mucho a Dragón Rojo para poderles a todos los dar una crítica recia y fuerte. Digo, pues es ahí donde yo insisto que si quieren un cuarto jurado, bien podría ser alguien de prensa o un aficionado, ¿no? Que es el que está día a día ahí comprando su boleto y asistiendo. Pero bueno, el torneo continúa y el próximo martes se llevará a cabo el enfrentamiento entre Hechicero y el Bárbaro Cavernario, y asimismo Super Halcón y el Guerrero Negro. Después de que se lleven a cabo estas luchas, bueno, pues se abrirá obviamente la página de enbuscadeunidolo.com, donde ya la gente podrá estar votando por su favorito. Recuerden que quien gane la lucha se lleva a cierta cantidad de puntos. No, ya no, Paquito. Obviamente quien se lleve el triunfo también por los votos que el público dé, son otros puntos ahí, y obviamente los jueces, la calificación que otorguen, pues son tres calificaciones directas que se lleva el luchador. Vamos a ver qué es lo que resulta. Por lo pronto el próximo martes, les recuerdo, Hechicero en contra del Bárbaro Cavernario y Super Halcón contra Guerrero Negro. Y el próximo viernes, Hechicero en contra de Guerrero Negro y Super Halcón en contra del Bárbaro Cavernario. Así es que pues hay que estar al pendiente también de En Busca de un Ídolo, qué es lo que resulta, y pues esperemos que nuestros favoritos sigan avanzando, ¿no? Bueno, de alguna manera, como tú ya lo dijiste, yo tampoco estoy de acuerdo con el nombre, deberían de ponerle Escaldando Peldaños o alguna manera diferente de llamarle, porque un ídolo, ¿no? Pues no lo hace precisamente el estar apretando tantas veces el botón, que al final de cuentas nomás nos tomaban en cuenta uno solo, Anita. Pero digo, de alguna manera, no estoy en contra de que no se presenten los nuevos valores, pero si en el fútbol había torneo de los nuevos valores y participaban ellos estaban haciendo las cosas de alguna manera, acá ya con un juez, como lo fue en este caso Dragón, yo lo vi que a todos los alababa. Sí. Y te felicito por lo que estás haciendo, y, o sea, felicitaba a todo mundo. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera es la crítica la que tiene que llevar al muchacho a escaldar peldaños? No a ser un ídolo quizás, pero sí a escaldar ese peldaño que le hace falta, pues le hace falta, por eso es un novato que está iniciando, pero pues las críticas ahora sí que de alguna manera nomás los aturden, y lejos de estar ahora sí que desplazándose como deben, se sienten presionados. Yo siento que están como vigilados y de alguna manera no se sueltan a lo que deben de hacer. ¿Crees que este torneo perjudica más que beneficia? Pues no los, ponle tú que no les perjudica el 100, pero sí con la presión que traen de que qué me va a decir, yo siento que de alguna manera están más pensando en quedar bien que estarse entregando, como lo dijo Choca en algún momento, ¿no? Por esa razón hay que subir a luchar y no a pensar lo que me van a decir, ¿no? ¿Algo quieres comentar, Macabre? Sí, yo no lo he visto, la verdad, no he visto, no acostumbro, no acostumbro a ver todos esos programas, pero me gustaría ver, la lucha las hacen ante el público, sí, me supongo, sí, ¿no? Sí. Dentro de la función. Dentro de la función. Es que para uno como luchador quizás es muy fácil criticar lo que es técnico, ¿no? Arriba del ring. Uh-huh. O sea, uno como luchador ve Los errores técnicamente, ve desde el punto de vista como luchador. O sea, no tienes una visión más objetiva que lo de un aficionado o un agente de prensa. No quiero decir con esto que la gente ni el aficionado sepa de técnica, no quiero, pero sí es un punto de vista totalmente distinto. Entonces, uno puede dar su punto de vista como luchador de la manera técnica, no nada más decir, te hace falta más rudeza. A veces es cómo te paras, cómo caminas, cómo mides el ring, cómo te enfrentas a la gente. O sea, son muchos puntos. Y siempre es el punto de vista el de la gente o el de la prensa. ¿Por qué? Porque el luchador mismo no hace luchador, no hace ídolo al mismo luchador. O sea, creo que más allá de la técnica es el sentimiento que le despiertas a la gente, la manera en que lo transmites. Hay luchadores que no fueron nada técnicos y fueron los ídolos, de verdad. Hay luchadores que a lo mejor nunca se enseñaron a luchar y fueron ídolos. Y esto es algo que es real en la lucha libre. Entonces, un luchador, por más técnico que sea, si no tiene el sentimiento, si no tiene el enganche precisamente con el público, no va a llegar a nada. O sea, y hay unos que trajeron un nombre sototote y nunca fueron nada. Y muchas de las veces, esos torneos, para mí, esos torneos, pues nomás es para presentarlos. Sí, para presentarlos, vamos, porque si la empresa los va a querer poner arriba, es, la, los va a poner, vamos, si no los quiere sinceros. Poner, los va a poner. O sea, yo te puedo decir, podemos decir quién va a ganar, el torneo, o sea, yo te puedo decir casi desde ahorita que ya la gente, la empresa sabe quién va a ganar, o sea, siendo sinceros, aparte no pertenezco a la empresa, entonces no me hace nada, ¿verdad? No, ya saben quién va a ganar y por más puntos que les den, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Ya tienen uno que está decidido quién va a ser, y a veces el que gana, aunque la empresa le quiera dar, si no la gente no lo agarra, sí, pasa desapercibido. O sea, así ha pasado con muchos, ¿eh? Eso es, van a decir, ¿saben qué? Yo me siento forjando, o sea, es nomás para sacar el evento. Lo que hacen a veces es que pierda el piso el mismo luchador, ¿no? Lo único que soporta es el hierro. Sí, porque de hecho lo mandan de aquí, los mandan de allá, los mandan de aquí, y ya van flotando. Sí, ya se sienten el ídolo. Sí, cuando sin embargo no tienen ni la mitad. ¿Se van volando en avión o qué? Sí, no tiene bases, mi creo. Se van volando y no está el pato. Saludos al pato Soria. El que sí tiene bases es Eddie. Ah, sí. Y ya te está mochando desde hace rato. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Al ama de casa, al pescador, al estudiante, al comerciante, a cada mexicano le reconocemos su valor, su entrega, su patriotismo. Porque cuando se trata de nuestro México, somos uno. El 21 de abril conmemoramos el centenario de la gesta heroica de Veracruz, donde marinos y veracruzanos velamos por la soberanía nacional. Hoy, como hace 100 años, la Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos y aquí dice a ese tal Seven Thunder, nombrecito, mándelos a Laura de América para par de comadres, él y el tal Akuma. ¿Cómo ves, Paquito? Bueno, pues ahora sí que el respeto, ahora sí que el derecho ajeno es la paz y yo no sé qué quiera él. ¿Quién es el que está mandando ese mensaje? A ver si nos vuelves a llamar porque nomás me aparece tu mensaje. ¿Cómo ves, Paquito? ¿Lo mandamos con Laura de América? Es que, digo, es mucho hablar y por eso te decía, hay que hacer las cosas, hay que ajustarlas arriba de un cuadrilátero. Bueno, ¿no? Y acaban de escuchar a Seven Thunder en el regreso. La cortinilla, que por cierto, sigan felicitando a mi amigo Eddie, que le quedaron muy padres, ¿no? Es que Eddie sí trabaja. Mira, la jefa se quedó callada, ¿eh? Y nomás al principio, ¿eh? No, la jefa se quedó callada. Es que el domingo pasado la jefa... Yo te lo dije que también ya haces buenos trabajos, ¿no? La semana pasada que tú le pusiste ese fondo musical... un poco agrio. Ah, era la máquina. Era la máquina. Que era la maquinalita. Ah, bueno. Pero se veía muy original. Sí. Dice, Botamán, dice Ramón del Ángel Casillas, dice Laura Escobar que no la has invitado a las luchas, que no te hagas. Ah, Laurita, el día que gusta, si quieres hoy, aquí te espero. A partir de las 5:59. Están escuchando por aquel rumbo de allá de los... Saludos a Zapopan y bueno, no, más saludos, porque si tú saludas a colonias, pues ya ahí se van a dar cuenta. Qué bárbaro. Y bueno, mira, tenemos la opinión de una mujer, Ceci Orozco, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice, ¿y por qué no han considerado en busca de un ídolo 3 tener una juez mujer? Yo creo que los consejos de Marcela o Amapola serían muy provechosos para ellos. Es que volvemos claro, a... también es provechoso, son mujeres. Sin embargo, aquí es que siguen siendo luchadores, ¿no? Y siguen siendo luchadores y se van a tomar el punto de vista técnico como uno como luchador, ¿no? Lo que hace arriba del ring, no desde el punto de vista debajo de un ring que lo hace la prensa y lo hace el público. Que inviten a Anita, pues que inviten a Anita. ¡Cortadero! No, ¡Me corren! Si no entra Anita ni aquí ni allá. Nomás que no la regresen. Nomás que no la regresen con esa cara de satisfacción. Pero los domingos para estar en la Arena México siempre hemos sido bien recibidos, entonces ellos saben, ¿no? Cuando llegamos previo a las funciones, tenemos la oportunidad de platicar con varios luchadores de allá y siempre, no sé si es porque me ven por mi lado, no sé, pero siempre coincidimos en puntos de vista. ¿Y allá iguales. Sí los dejan platicar con ustedes? Por supuesto, allá no les prohíben nada, nos ponen alfombra roja. Ah, qué bueno, o sea que realmente sí están valorando su trabajo los ustedes. Los mal educados son aquí. Claro. Bueno, me consta. Exacto, sí. Pero sí, bueno, es interesante y fíjate que yo lo dije hace 8 días, lo vuelvo a decir hoy, si de estos 8 luchadores que están dentro de En Busca de un Ídolo, hay uno que para mi gusto no debería de estar ahí porque ya ha demostrado la calidad que tiene y es precisamente Rey Hechicero, y yo sigo insistiendo, para mí él, si nos vamos a todo lo que puede manejar o englobar un luchador, creo que Rey Hechicero lo tiene, inclusive ha hecho muy buena fusión con el público, lo ha captado bastante bien a pesar de que es uno de los... Es muy buen luchador, ¿eh? Muy buen luchador. Me tocó verlo luchar en Monterrey y es muy buen luchador, no he tenido el gusto de compartir ring con él, pero yo lo llegué a ver y es muy muy buen luchador. Ojalá aquí, que algún día, ¿no? Aquí me hace recordar un martes que le aplaudieron, fíjate. Exacto, un martes. Aplaudirle a un luchador. Que imagínate. Te pongan atención, ¿no? Y Rey Hechicero lo logró, las luchas que ha estado llevando, el día que hizo pareja con Último Guerrero, creo que también el ir de pareja con Último Guerrero no es nada fácil, porque el señor, pues como bien lo dice, ¿no? Es de otro nivel y no acepta también a cualquier compañero de su lado. Hizo un excelente papel en el cual Último Guerrero quedó muy complacido también con su trabajo. Y yo vuelvo a decirlo abiertamente, como aficionada me ha llenado el ojo, es un luchador que por el cual yo pago un boleto para ver y que en las luchas que ha hecho fuera del Consejo Mundial, ahora que llegó ya a esta empresa, lo hemos estado viendo y también mis respetos. El ponerlo en Chilanga Mask al lado de maestros como Arcángel, como el Negro Navarro, como Solar, pues te habla también de cosas interesantes del muchacho, sí. ¿No? Sí, que puede explotar mejor su nivel luchístico por fuera de la Arena México que dentro, ¿eh? Es, la verdad, sinceramente, a veces, ¿por qué? Porque hay muchas limitantes muchas veces dentro de una empresa en las cuales no puedes explotar todo lo que tú tienes por las mismas limitaciones que te imponen, ¿no? Y por fuera tienes la manera de llevar a cabo todo lo que sabes hacer sin ninguna restricción y es donde puede explotar más. Qué bueno que está ya, siempre es bueno decir, pertenezco a una empresa como la Arena México y que tenga la oportunidad de hacerlo lo que mejor sabe cuando no está ahí, ¿no? Y quizás de todos, también a los que yo estoy ahorita escuchando y que tengo la oportunidad de ver, creo que es el mejor como luchador completo. Exactamente, y bueno, pues saludos a Rey Hechicero, que seguramente estará al pendiente de esta transmisión. Hablábamos con él el jueves y me decía que por favor, a través de los micrófonos le hiciera llegar a todos los aficionados el mensaje de que pues muy pronto estará contestando todos los mensajes que le han llegado, que agradece todo el apoyo y que obviamente arriba del ring, pues demostrará ese agradecimiento con el buen trabajo que nos ha estado mostrando, ¿no? Así es. Y bueno, de Monterrey, Macabre obviamente está contento. Así es, estoy con él. ¿No? Así es. Estoy con él. Ya eso es un plus para él, que seamos paisanos. Aunque Macabre ya es también hijo adoptivo de Guadalajara, ¿no? Sí, ya es, hijo adoptivo. Después de muchos años, sí. Ya también eres tapatío, ¿no? Sí, una parte de mí es muy tapatía también. Pero nunca Chiva, hay que decir. No, Tigres, Tigres, soy Tigre siempre. Yo te he dicho alguna vez algo de Chivas, nunca, ¿no? Y yo sí, ¿verdad? Yo siempre. Es que es el luchador extremo con corazón de Tigre. ¿Y su sangre roja o cómo? Su máscara rojinegra, que yo soy máscara rojinegra, yo se lo dije, ese es el mejor color que yo he visto que Macabre. No, un Macabre que también en fútbol me gusta mucho leerlo, porque digo, si nos vamos a tirar carrilla y bromas, sabe llevar ese género, pero cuando se trata de hablar directamente de fútbol, lo que son las realidades, me gusta mucho platicar contigo, lo hemos ahí intercambiado en algunas ocasiones, y esa es de la gente también con la que a mí me gusta hablar de fútbol, ¿no? Que no nada más se idiotizan hablando de algo que pues no va más allá, y que creo que vemos realidades. A sí, pesar claro, de todo, ¿no? Yo creo que eso es parte de uno como persona, ¿no? Te puede gustar mucho, te puedes apasionar con el fútbol, con la lucha, con la música, pero sin llegar a los extremos de te fanatizas y te idiotizas y dejas de pensar claro, ¿no? Incluso en la lucha sí pasa también. Pues lo mismo es como luchadores, eso es lo comentamos, ¿no? A veces te fanatizas o tomas tan más allá tu personaje que crees que eres más de lo que en verdad, ¿no? Y es donde pierdes la dimensión, pierdes el piso y incluso dejas de rendir lo mismo como luchador, porque ya piensas que ya tienes todo logrado, que ya estás hecho, que ya lo hiciste, y es donde tu rendimiento decae, ¿no? Entonces, hay que tener siempre los pies bien puestos sobre la tierra en todos los aspectos, y pues tomar las cosas con, ahora sí, con serenidad y muchas veces con buen humor, ¿no? Como dices, mirar de vez en cuando a las estrellas, pero los pies bien firmes sobre sí, la claro, tierra, ¿no? Claro. Oye, perdón, jefa, una pregunta que te quiero hacer, cambiando un poquito de tema. En días pasados se nos adelantó María del Ángel. ¿Cómo la recuerdas, mi querido Macabre? Fíjate que hace poquito platicaba precisamente con mi esposa, porque ella tuvo la oportunidad de compartir el ring con ella, y le comenté algo que siempre había tenido yo la inquietud de saber, ¿no? Algo que quizás siempre se quedaba en vestidores, ¿no? Y que uno pues las ve como mujeres y no te imaginas más allá, ¿no? Bueno, piensas que puede ser como los hombres, ¿no? Nosotros en la lucha siempre a veces hay una jerarquía entre nosotros luchadores, y hay quien lleva la batuta en la lucha, ¿no? Uh-huh. Es el que mueve todo, es el que lleva la pauta. Y yo le comenté, dije, a mí siempre me pareció que María del Ángel tenía la batuta, no nada más en el ring, también en el vestidor. Y me dice, sí. Dice, ella era la que ahí nos organizaba a todas, los que respetaban su lugar, la que no, a veces no te le podías no acercarte, sino que había que mantenerle su lugar como estrella, como la que tenía mayor jerarquía. Dice, era una persona muy seria, dice, pero muy respetuosa arriba del ring, dice, y muy dura es, dice, nos ponía unas, dice, yo nada más sabía que iba a luchar con ella, dice, me temblaban las piernas. Entonces le recuerdo de esa manera, como una luchadora muy dura, pero muy muy buena luchadora. Y ya después, cuando tuve la manera de conocerla como persona, pues una persona muy especial, muy amable. Incluso tuve la oportunidad de compartir varios de mis cumpleaños con ella, que estuvo en mi casa y compartimos momentos muy especiales. Y la recuerdo como una muy buena persona y pues gran amiga de la familia. Oye, lo curioso del caso, ¿no? En un aniversario que se le festeja precisamente a su marido, y sí, ella curiosamente se le viene ese tipo de colapso. Sí, es cuando uno... Yo tengo un amigo en Ucrania que me dijo una vez... Dice, la vida es una broma muy macabra. Dice, a lo mejor tú te puedas identificar alguna vez con esto que te digo. Y sí, o sea, la vida es una broma muy macabra. Y a veces uno, ahorita que lo piensa, dices, no te cabe en la cabeza que precisamente en ese momento ella haya sufrido de un infarto y después un derrame cerebral, cuando había estado muy bien y había estado platicando y conviviendo con por ejemplo, con mi familia casa y comiendo y todo. Y de repente en ese preciso momento que le hacen el homenaje a un compañero de su vida, le venga esto, ¿no? O sea, es algo que dices, ¿cómo llegan a pasar las cosas, ¿no? Ahí están los datos curiosos. Sí, como les quedó como los grandes arriba de un ring. Vaya que sí. ¿Qué y dicho? Pocos tienen esa dicha. Dicho. Sí. Aquí dice María Laura Alzaga, saludos a todos en el programa, en especial a Macabre y al Fraile. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago Gervasio dice, saludos y gracias por toda la información que nos dan cada domingo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos, vamos a la última pausa comercial, mi querido Eddie, para ya regresar a los momentos finales. Vamos a este y regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Somos los que siempre damos todo por México, los que no se arrugan ante ningún reto, los que siempre defendemos nuestros principios. Somos una familia, somos el PAN. Juntos hemos logrado mucho. Y ahora vamos por mucho más. Este 18 de mayo, vota Gustavo Madero, el camino ganador. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu posteador. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre y bueno, recordando a María Duncan, también Fraile, tú la recuerdas, ¿no? Sí, realmente pues sí fue una persona pues el cual yo tuve la dicha de conocerla, tratarla, y sí, como luego dicen, una persona muy, muy tranquila, muy respetuosa, y pues el cual ahora sí, como luego dicen, nos dio una nostalgia el saber que pues se nos adelantó, pero ahora sí, como luego dicen, todos contentos porque ya está allá con su pareja. Exactamente, en la arena celestial ya están allá luchando. Paquito. Difícil, difícil, pero pues así fue la realidad, y pues descanse en paz, ¿no? Para toda la gente que estuvo allí ese día, que fue impactante, ya lo dijimos, ese es el dato curioso, pues ahora sí que en homenaje precisamente a la bestia salvaje, pues desgraciadamente se va con él, ¿no? Para estar juntos nuevamente. Sí, porque yo me encontré un señor y así como cosa curiosa me dice, me comentó eso de que había quedado ella ahí en Jalisco, en la Arena Jalisco, del homenaje y todo eso. Y dice el señor, sí es cierto, porque vino la bestia y dijo como Wagner, en mi casa y con mi gente, a mí me la regresan. Y se la llevó. Uh-huh. Así es, ¿no? Vaya que recordando sí. Recordando también a la bestia salvaje, ¿no? Muchas gracias. Sí. Una gran... ¿Te tocó luchar con la bestia? Sí, muchas veces, sí, con la bestia. Sí, muy duro y siempre he comentado, fue uno de los luchadores que me ayudaron mucho en mi carrera, porque gracias a él tuve la oportunidad de visitar otras arenas y siempre fue un apoyo muy incondicional, siempre. Oye, y todo mundo, con la gente que yo he platicado, dicen, cuando nos veíamos la lista, porque no sabíamos contra quién nos tocaba, y veíamos la bestia salvaje, decían, Jesús, a ver cómo me va. Sí, es que era porque muy duro. Porque él llegaba y a lo que iba, ¿no? Sí, era un luchador muy duro, pero también muy buena persona, y siempre le brindó la mano a otros compañeros. Siempre hubo gente que estuvo ahí a su lado, y de mi parte siempre le he agradecido y le agradezco hasta donde esté la manera en que tuvo la oportunidad de ayudarme como luchador. Y vaya que muchas anécdotas de la lucha libre se dan, ¿no? Y vaya que me platicó alguien, dice, si no hubiera estado la bestia me matan. Dije, ah, caray, tanto así, dice, sí, le tenían tanto respeto que otro luchador se pasó de la raya, dice, y si no hubiera estado la bestia, que le dijo, ya, tranquilo, ya estuvo. Porque dentro de los vestidores se prendía todavía ese luchador. Y digo, no quiero decir nombres porque a lo mejor se van a ofender de alguna manera. Pero sí me dicen, si no hubiera estado la bestia, ahí me matan. Porque vaya que estaba desatado ese otro gladiador. Sí, sí, sí. Es una persona muy especial. Manuel, dentro y fuera del ring, siempre fue muy, muy especial. Sí, yo también tengo una anécdota de él. Me tocó referiarlo en Tala. Cuando se aventaron aquí la máscara, cabellera contra el toro blanco. Pero un día antes había venido a Tala a hacer una función allá y me tocó referir la lucha estrella. Ha sido una de las personas que de un raquetazo me sentó, me sentó, no lo esperaba. Y fue, pegaba como burro. No, y mira que a ti no te sentaban ni los maestros, ¿no? Mi querido Fray. No. Y que era bueno, patrón, porque le gustaba dar. Sí, no, sí, no hay muchas anécdotas de él que... Una, pero a ver. Pedrito tiene varias de él. A ver, macabre. Saludos a Pedro Olvera. Después con más tiempo platicamos. Sí. Oye, pues un saludo, dice... El programa de busca de en busca de un ídolo es una farsa para los verdaderos aficionados de la lucha. A los invitados los vi luchar en el Consejo Mundial, pero como independientes han destacado muchísimo más. Un gran saludo, ya que los he apoyado en varias arenas. Bendiciones para ustedes. Y bueno, pues no vamos a poner nombre, así es que... Muchas gracias. Pero ahí sí está el saludo. Yo tengo una de ¿La Bestia? De La Bestia, cuando con Don Pedro. Con Don Pedro, Pedro Olvera me dice, él pues se refiriaba, yo debuto. Y ese día que debuto, pues ya estábamos todos contentos. Y ahí andaba La Bestia y pues me tocó llevar mi un presente. Un presente, un cordial presente. Y decía, lo entrego y todo muy bien, todo muy contento. Y recuerdo que iba saliendo y me dijo con esas palabras, cómpralo y tenlo en el corazón, me dijo La Bestia, ¿sí? Porque de aquí es muy bonito, ¿sí? Nada más déjate querer, fue lo que me dijo, y así quedó. Después, ya platicando con él más tranquilamente, fue lo que él me dijo. Yo ese día, lo tengo muy muy presente, que ese día yo recibí unas palabras que para mí significaron muchísimo y fueron de macabre, esas palabras que me dijeron el día que yo debuté, y me dijo muy cierto, la lucha libre la tienes que querer. Hay que quererla, hay que llevarla y hay que cuidarla principalmente. Cosa que a lo mejor se fue macabre y ya no le dijeron a los demás muchachos que tenían que seguir haciendo. Creo que ya, sí, ya no hay macabres dentro de la lucha libre que les sigan eso. ¿Sabes que hubieras puesto un graffiti macabre ahí para en el baño, en alguna parte? Sí, sí, había uno ahí en el baño, decía, aquí estuvo macabre. Ya lo borraron cuando me fui. Pero mira, más allá de eso, creo que ahorita lo que dice el Fraile, tenemos muchos proyectos, no lo puedo afinar, pero ya pronto tendremos la oportunidad de hacer algo. Y con los jóvenes que les interese un punto de vista diferente de la lucha libre, y sobre todo de que sea, recordemos que somos compañeros, que somos parte de un espectáculo, que todos necesitamos de todos, y que se respeten sobre todo jerarquías de los grandes luchadores, pero siempre teniendo un respeto a lo que uno es como luchador, sobre todo a tu profesión. Y si uno no respeta lo que es, jamás te van a respetar. Y ahora ha pasado de que precisamente por eso, como uno no se respeta como luchador, ni los promotores, ni los ayudantes de los promotores, ni los que barran la arena, ni los seguridad, ni el refri, nadie te respeta. Entonces, por eso a veces, aquí a unas cuadras tienen tantos delirios de grandeza, porque los mismos luchadores ya no se dieron a respetar. Ya no se dieron a respetar y a veces pasa lo que está aconteciendo, ¿no? Sí, y sí, los mismos sí. Luchadores se contagian. Y se creen las cosas que no son, ¿no? No respetan ni aman esto que en verdad es la lucha libre. Rápidamente dice, que Macabre platique una anécdota del solitario, por favor. Dice. Del solitario no tuve la manera de conocerlo personalmente. Solamente hay una anécdota que contaban en los vestidores del solitario cuando hizo su prueba de lucha libre, no recuerdo quién era la persona que los veía, se aventó del poste del ring, se aventó a las butacas, en un espaldazo decimos nosotros sobre una butaca y lo quebró. Entonces la gente que lo estaba viendo le dijo, ¿por qué hiciste eso? Dijo, ¿no le gustó? Ahorita lo vuelvo a hacer. Dijo, no, ya, así. Sí, era una persona que se arriesgaba siempre en lo que hacía, ¿no? Y quizás por eso también fue poco a su trayectoria, a lo mejor no tanto como pudo haber sido más años, ¿no? Porque se arriesgaba mucho. Digo, pero eran otro tipo de luchadores y que vaya que si explotaba sí, precisamente sí, arriba sí, de un cuadrilátero, ¿no? Sí, y sobre todo que pues él amaba su profesión, ¿no? Es como cuando entrenas ahorita, igual, no, mejor, ¿cómo igual? Mejor. Bueno, casi nos vamos, ganadores de boletos, compañeros, sí. Bien, los ganadores de boletos es Gerardo Mosqueda Beltrán, Oscar Martínez Mosqueda, Christopher Misael López, Daniel Flores Aguilera y Ramón Vázquez. Ok, tienen su cortesía doble para que se vengan inmediatamente aquí a las instalaciones de Canal 58 en el periódico El Occidental, ¿verdad? Hasta las 5:30, pero que lleguen porque después hay otras personas quieren ir a la arena y no van porque ya los boletos se los ganaron, que de veras cumplan y que vengan, ¿no? Por bueno, su pues que estén al pendiente precisamente, ¿no? Porque, digo, si llegan a la taquilla no les van a dar nada. No, la taquilla no les, no, los comen. Ya alguien llegó y me fue a reclamar diciendo, ¡ay, fui a la taquilla y me mandaron al diablo! Pues que bueno, que te mandaron al diablo, porque estos pues, lo mandan más lejos. Oye, si no van al diablo, que vayan a la diablita, ¿no? Bueno, ya, bueno, ya sabes. Rápidamente, Macabre, antes de irnos, invita sí, de nuevo. Vámonos, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el bar Doña Diabla, que está precisamente en La Paz, esquina con Colón. Son 2 cuadras después de Federalismo. Estará Cruda Mata, Los Garigoles y Serie B, donde estaremos presentando el cómic de Macabre y aparte un homenaje para Macabre también. Así es que están invitados, 50 pesos de cover. Y las damas entran gratis, no niños. Con okay. Identificación, por favor. Muchas gracias, Macabre, por estar. No, gracias a ustedes, es un placer siempre estar con ustedes, la verdad. Mi querido Fraile. Pues muchísimas gracias por la invitación, muy contento y agradecerles a todos por su atención, como siempre. Y pues ahora sí compartir con grandes estrellas el micrófono, pues para mí es un placer. No somos estrellas. Muchísimas gracias. Estamos estrellados. Muchísimas vayan gracias a la lucha, a todos. Vayan a todas las arenas. Pues un saludo a todos muy en especial. Ok, Paquito Espinosa. Bueno, pues vamos a regenerarnos con la fe y bueno, pues a tener las horas que presentes para estar completitos en la transmisión de las 6 de la tarde, porque la jefa luego me regaña. A las 6 de la tarde ya estamos listísimos para que usted esté conectado en Canal 58 o en www.canal58.com.mx. Ya sabe que lo esperamos en vivo y si tiene tijeras, tráigaselas. Despídalo tú, porque a mí no, yo no quiero despedir. Ya no le quieres hablar. No, oye, no cumple como hombrecito. Lo que si fuera televisión, usted viera que Botamán no puede abrir bien los ojos y no es porque ande desvelado ni le hayan quitado una hora de sueño. No quiere abrirlos para voltear a ver al profe Víctor. Sí, exactamente. Víctor. Recuerden, son las 4 de la tarde, no las 3. No se nos vaya a cuatrapear y llegar tarde a la Arena Coliseo. Profe. Bueno, y rápidamente a la gente que nos está escuchando allá en el DF, déjeme decirles que está Expo Reforma. Quedan 2 funciones hoy de lucha libre. La dirección es Avenida Morelos, número 67, en la Colonia Juárez. Queda 2 cartelazos la primera función. Bueno, además bien la tercera función es a las 5:30, en donde estarán, híjole, el Rayo de Jalisco Junior, Gran Cochís, Villano, Gran Cochís, Tercero, América Roca, contra los Infernales, y además también van a estar los Dinamita, fíjate nada más, además de una lluvia de estrellas, Aristóteles, Águila Solitaria, el Pantera, Fuerza Guerrera, Jaque Mate y otros más. Y luego la otra, si usted no puede ir a las 5:30, pues láncese a la de las 7:30, en donde estará Gran Jamada, Canek, Último Dragón, que se enfrentarán a Blue Demon Jr., Villano Cuarto y Máscara Año 2000. Además, Solari, Black Terry en contra de Negro Navarro y Superastro. Además de, imagínate nada más, El Gallego, Romano García, Rocky Santana, Marabunta y la lucha de mujeres. Imagínate volver a ver a Lola González y Vicky Carranza, acompañada de Miss Janet, que se enfrentarán a Rosy Moreno, Lady Apache y Tania la Guerrillera. Todo esto más, allá por Reforma. ¿Para Guadalajara cuándo? Muchos de mis ídolos. Avenida Morelos, número 67, en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. Sí, fíjate nada más. No. Que trajeran ese evento para acá. No, Guadalajara siempre al último, ¿verdad? Jefa, nos vamos. Sí, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde, gracias a toda la gente que nos acompañó y muy en especial al Fraile de la Muerte y a Macabre. Gracias. Que muchas es un gracias. Gusto compartir con ustedes gracias, el micrófono. Y si Dios quiere, pues nos escuchamos. El viernes vas a ir, ¿verdad? Sábado. El sábado ahí nos vemos. Gracias. No te creas, yo no lo que te digo. Gracias a todos allá de el guapo, el rudo, ¿qué? Eddie el guapo, el rudo, el único. Ay, muchas gracias, mi querido Eddie. Ponle un fondo musical, el del otro día. Pues el fondo musical era para ella. El fondo gracias, era para ella. Y recuerden venir por sus boletos antes de las 5:30 de la tarde aquí a las instalaciones del Occidental. Así es. Paquito, ¿qué pasó? ¿Qué no? ¿Yo viste? Como que hizo mucho. Ahí era por acá, mira, ¿verdad? Algo extraño, algo turbio. Algo vino a buscar. Y no es dinero. Vámonos, regresamos a los 6. Saludos. I die before I wake.